La Royal Navy tiene el deber y la tradición de entablar combate con el enemigo, sea cual sea el lugar en el que haya agua suficiente para hacer flotar una embarcación. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el noveno episodio de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. El programa de hoy, más que la crónica de una batalla, nos atrevemos a decir que parecerá más una reseña de viajes o exploración, pero de esas que leían con avidez las personas a finales del siglo XIX o principios del XX. ¿Por qué? Porque en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y más específicamente de la Guerra de Corso, iremos a África. Pero no al norte del continente, tan familiar y europeizado. Viajaremos a la profunda, desconocida e inexplorada África Negra. Lejos de Verdún y la Somme, de Galípoli o Jutlandia, Alemania e Inglaterra también se enfrentaron al sur del Ecuador. Hoy estudiaremos detalladamente dos batallas navales, pero que no se libraron en el mar, sino en un río la primera y en un lago la segunda. Batallas navales de la Primera Guerra Mundial en un río y en un lago, de África. Si el asunto en sí ya es poco común, la logística involucrada para que esos dos enfrentamientos ocurriesen es aún más rocambolesca que las batallas en sí mismas. Así lo veremos a medida que desgranemos todas las espigas que hemos recolectado para presentaros el programa de hoy. Los clips de audio y de sonido son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales usadas en este episodio son del artista sueco Matías Westlund. La pieza Good Day, esa que presenta la sección de ocio, es de Triple Fox. Todas están disponibles en la web jamendo.com. Encontraréis fotos y enlaces de lo tratado en este episodio en el blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Así que, sed todos bienvenidos al noveno episodio de Zafarrancho Podcast. Adelantamos en el prólogo, por segunda vez en Zafarrancho Podcast navegaremos a través del Océano Índico a bordo de un buque corsario alemán. En nuestro tercer episodio vimos cómo los cruceros Emden y Dresden le amargaron la vida a la todopoderosa y omnipresente Royal Navy. Y hoy también abordaremos varias unidades navales, cosa que en este programa nos place sobremanera. Eso sí, los acontecimientos que narraremos hoy serán, ¿cómo calificarlos? Poco ortodoxos. Sí, extraños y poco usuales es una buena manera de calificarlos. No le demos más vueltas y hablemos claro. Lo que narraremos hoy será raro, raro, raro y muy entretenido. Aventura pura y dura, ya lo veréis. Así que, comencemos. Los dos combates de hoy serán la batalla del río Rufiji y la batalla del lago Tanganica. Pero antes de colocarnos en posición de firmes, saludar a la bandera de la Marina Imperial Alemana y pedir permiso para subir a bordo de nuestro primer buque, veamos, como siempre hacemos en este programa, los antecedentes que nos pondrán en contexto. ¿Por qué en 1914 una guerra europea se volvió mundial? La respuesta es simple: por el colonialismo. Más específicamente, el neocolonialismo. Como todos sabemos, el colonialismo fue un proceso iniciado en el siglo XVI, pero en el último tercio del siglo XIX experimentó una renovación cuando las potencias europeas tomaron control de vastos territorios situados en África y Asia. Y en muy poco tiempo, por cierto. Otros países como los Estados Unidos y Japón también aprovecharon este resurgir del colonialismo. Las causas que lo provocaron fueron diversas, pero la más importante fue de carácter económico. La Segunda Revolución Industrial fue el motor que impulsó a los países europeos industrializados a conquistar nuevos mercados en los cuales colocar bienes e invertir el dinero que sus fábricas y su consolidado capitalismo producían. Recordemos que la Revolución Industrial original, o sea la primera, ocurrió únicamente en Inglaterra, cuyos telares mecanizados, locomotoras y motores a vapor la catapultaron a la vanguardia de los países desarrollados. Se denomina Segunda Revolución Industrial el periodo en el que otros países europeos, más Estados Unidos y Japón, se industrializaron. Su inicio se suele fijar en 1850 aproximadamente. Gracias a ella, la producción de bienes se multiplicó exponencialmente y el capitalismo se consolidó como modelo económico en las naciones occidentales. Simplificando mucho las cosas, podemos decir que en Europa abundaban los bienes, las mercaderías y el dinero. ¿Y qué faltaba? Compradores. Los gobiernos, preocupados porque no tenían suficientes ciudadanos para comprar las muchas cosas que sus fábricas producían sin parar, cerraron las fronteras para evitar que sus vecinos invadiesen sus mercados. Pero las medidas proteccionistas no solucionaron el problema. ¿Y cuál fue el remedio? Vender la producción a otros países. Pero como los países vecinos también tenían cerradas sus fronteras, debían hacerlo más allá de Europa. Y por la fuerza si era necesario. Por ese motivo se lanzaron a conquistar países débiles. O en el caso de aquellas potencias que ya tenían colonias como Francia e Inglaterra, pasaron a tratarlas como nuevos mercados y no como meros proveedores de materias primas. Así que todos sus buques de guerra se alinearon y... Siguen todos en sus aulas. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Lucha tremenda la parte de afuera al Zafra. A la delantera, medio cuerpo sobre Tío Juan en los primeros 200 metros, a dos cuerpos para el tercero, traqueteo a cabeza. En el cuarto corre Psicótico en pelea con Antares, doblando la primera curva a la parte de adentro. Tío Juan domina por el pescuezo al Zafra, vuelve a la carga y se empareja a dos cuerpos Antares al tercero a cabeza. Cuarto queda a la parte de adentro, traqueteo, cinco cuerpos más atrás. Quinto corre Psicótico a uno para el sexto lugar. Están faltando 400 metros para el final. Antares cabeza al frente, Defensora ataca fuera en el segundo lugar, entrando en la recta final. Defensora domina por el pescuezo, Antares para el segundo, el tercero es de Psicótico. Aquí en los 125 metros finales, Defensora se despega con dos cuerpos, Psicótico para el segundo, viene con fuerza a la parte de afuera, Psicótico domina, ganó por cuerpo y medio, Psicótico dando el primer lugar. La loca carrera dio como resultado que toda África y enormes áreas de Asia y Oceanía fueran dominadas por Bélgica, Holanda, Portugal y Alemania, además de las ya mencionadas Francia e Inglaterra, que eran las que más territorios poseían. Lamentablemente, el Psicótico que apareció en nuestro chiste sonoro existió realmente en el colonialismo europeo. Nos referimos al rey Leopoldo II de Bélgica, que gobernó de forma sádica y sangrienta un territorio 76 veces más grande que Bélgica, y que ahora se encuentra sumido en el caos con el incoherente nombre de República Democrática del Congo. Pero esa es otra historia. No nos distraigamos y centremos nuestra atención sobre los competidores británicos y alemanes de este Pac-Man territorial. El colonialismo británico tuvo siglos de ventaja. Fue un proceso lento y, en vista de los resultados a largo plazo para Gran Bretaña, muy bien realizado. Con España y Portugal dominando buena parte del mundo durante casi 3 siglos, los demás países europeos con flotas transoceánicas solo lograron establecer asentamientos allá donde los 2 imperios peninsulares no lograban o no querían llegar. Holanda, Inglaterra y Francia plantaron estandartes en islas o playas continentales aparentemente baldías. En el caso británico, sus asentamientos de comercio creados entre los siglos XVI y XVIII prosperaron tanto que en la primera década del siglo XVIII ya poseían gran parte de Norteamérica, toda la India y puertos comerciales en el resto del mundo, salvo Sudamérica. En 1783, con la firma del Tratado de París, los británicos perdieron sus colonias norteamericanas, pero supieron encajar la derrota y hábilmente dirigieron sus esfuerzos hacia las posesiones francesas, apoderándose de muchas de ellas una vez derrotado Napoleón en 1815. Las tierras bajo dominio británico aumentaron tanto de extensión que Londres acuñó la frase «el imperio en el que nunca se oculta el sol». En su apogeo, hacia la segunda década del siglo XX, el imperio británico poseía casi 34 millones de kilómetros cuadrados, que englobaba a 1/5 de la población mundial. En términos absolutos, es el imperio más grande de toda la historia. Tenemos la duda si lo ha sido en términos relativos en cuanto a población se refiere. ¿Habrán sido los primeros imperios, los de la antigüedad, más grande en cuanto a número de súbditos? Entre los oyentes de Zafarrancho Podcast se encuentran un buen número de historiadores profesionales y aficionados. Si alguien conoce o quiere calcular la respuesta, que nos la envíe para publicarla en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com o comentarla en un futuro episodio. La pregunta es, ¿ha existido algún imperio que controlara a más de 1/5 de la población mundial? Cambiando a la banda contraria, el caso alemán no siguió la exitosa senda recorrida por los británicos. Antes de nada debemos hacer notar que Alemania, la actual, la de los coches potentes y de los cancilleres o de las cancilleres con ansia de dominación mundial, solo existió a partir de 1871. Esto implica que entró muy tardíamente en la carrera por las conquistas coloniales. No solo, su primer canciller, el archiconocido Otto von Bismarck, no quiso saber nada del asunto hasta 1880, cuando dio su consentimiento para que Alemania buscara su lugar bajo el sol. Seguramente ya habréis escuchado esa frase. Era el leitmotiv esgrimido por todas las naciones europeas que a finales del siglo XIX quisieron conquistar territorios en los trópicos. ¿Cuál fue la consecuencia de nacer tarde como país y llegar tarde a la repartición del mundo? Quedarse con las migajas del planeta Tierra. Los teutones conquistaron o adquirieron lo que a nadie más le interesaba. En el caso africano se quedaron con la Camerún alemana, que hoy engloba a Camerún y parte de Nigeria. Togolandia, un cachito de tierra en el Golfo de Guinea. El sudoeste africano alemán, una gran porción de la que actualmente es Namibia y que, como muchos sabéis, es un desierto tan, pero tan seco y árido que nadie quiso saber nada de ese lugar hasta que se descubrió que debajo de la arena habían uranio y diamantes. Y en su última posesión africana se desarrollará la historia de hoy, el África Oriental Alemana, situada en las actuales Ruanda, Burundi y Tanzania, y que comprende una gran porción de tierras situadas al centro-este del continente, entre los grandes lagos africanos y la costa del Océano Índico. Podréis ver mapas en nuestro blog. Esas tierras o eran baldías y o estaban cubiertas por una selva impenetrable y o estaban habitadas por individuos muy belicosos. Por eso es que fueron las últimas regiones en ver llegar a esos sudorosos, jadeantes y extrañamente vestidos hombres blancos. Pero el ansia de pertenecer al selecto grupo de naciones con posesiones en ultramar espoleó a los alemanes y, a pesar de los problemas iniciales, para el inicio de la Primera Guerra Mundial sus colonias estaban magníficamente organizadas, administradas y explotadas. La capital del África Oriental, la ciudad de Dar es Salaam, era catalogada como la ciudad luz de toda África tropical. y la ciudad de Tsingtao en China, por poner otro ejemplo y de la que ya hablamos en nuestro tercer episodio regular, era una réplica en miniatura de Hamburgo o de Bremen. Pero al contrario de lo que se puede creer, esa carrera no generó batallas o escaramuzas entre los participantes. El canciller alemán, en una astuta movida diplomática, logró que en 1885 todas las potencias europeas, con ansias coloniales, firmaran el Acuerdo de Berlín, una de cuyas reglas decía que en caso de existir guerra en Europa, el conflicto no debía extenderse a las colonias. En teoría, África debía ser un territorio libre de guerra y militarismo, como ocurre hoy día con la Antártida. El importante tratado internacional pasó a la historia con el nombre de El Reparto de África. Gracias a él no estallaron varias crisis fronterizas en las colonias e inclusive, en varias ocasiones los europeos se aliaron para contrarrestar sublevaciones locales tal y como ocurrió durante la Revolución Bóxer en China, asunto que también comentamos en nuestro tercer episodio. Recapitulando, tenemos que a finales de la primera década del siglo XX, África era un continente dividido en territorios que dependían, bajo todos los puntos de vista, de países europeos. Las metrópolis, como eran llamados en África los países europeos gobernantes, explotaban en el sentido más nefasto de la palabra esos territorios africanos y luego hacían que sus ciudadanos compraran los bienes y servicios que esas potencias producían. En 1914 el continente estaba repartido, de mayor a menor cantidad de territorio, entre Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, España y Rusia. Solo dos países eran independientes: Abisinia, conquistada por Italia en 1935, y Liberia, una pequeña colonia norteamericana poblada con esclavos liberados. Este pequeño país aún existe y, aunque independiente, mantiene estrechas relaciones con el gigante norteamericano. De la tarta africana nos interesaremos por un gran trozo llamado África Oriental Alemana. Su casi millón de kilómetros cuadrados triplicaba a Alemania y tenía una geografía muy variada. Costas, sabanas, selva tropical y altas montañas con grandes lagos en sus valles. Después de apaciguar a las tribus, los alemanes crearon una vía férrea para extraer lo valioso, llevarlo a Dar es Salaam y embarcarlo rumbo a la metrópoli. Para proteger esos intereses y actividades económicas, fue enviado a ese puerto del Océano Índico el crucero ligero Königsberg, primero de una clase al que también pertenecieron el Stettin, el Stuttgart y el Nuremberg. El 6 de junio de 1914, el buque arribó a Dar es Salaam en medio de una bienvenida multitudinaria. Tenía un desplazamiento de 3.400 toneladas. Medía 115 metros de largo y sus 10 cañones de 105 milímetros lo hacían muy respetables a ojos de cualquier europeo. Pero a los africanos esos datos no los impresionaban. La gran admiración que generaba el Königsberg entre la población local se debía a que tenía 3 chimeneas. No era una ni dos. 3. Los locales medían el poder naval contando chimeneas, y el buque alemán fue el primero con 3 en llegar a la zona. De hecho, lo bautizaron como Manowari Nabomba Tatu, es decir, el guerrero con 3 chimeneas. De todas maneras, no nos riamos, porque en nuestras ciudades, muy europeas y muy del siglo XXI, tenemos ciudadanos de todas las clases sociales que miden su éxito personal en base al ruido que emiten los motores de sus motos o coches, o a lo brillante y bien cromados que están sus tubos de escapes. En muchos aspectos de la vida, fuimos, somos y seremos muy cavernícolas. Ese 6 de junio las relaciones entre los países europeos estaban muy tensas. El juego de alianzas entre los imperios y las fricciones de sus colonias habían elevado la presión mundial a niveles peligrosos. Por ese motivo, el Königsberg recibió orden de carbonear y hacerse a la mar el 31 de julio. Debemos recordar que solo 3 días antes le habían disparado al archiduque Francisco Fernando. Inmediatamente, 3 buques de la Royal Navy se le pusieron por popa para tenerlo a tiro en caso de que se iniciara la guerra. Su comandante, el capitán de fragata Max Loff, aprovechando varios chubascos y la mayor velocidad de su buque, se deshizo de sus perseguidores. Hacerse a la mar fue una idea oportuna. El 4 de agosto Inglaterra le declaró la guerra a Alemania y automáticamente el capitán Luft se propuso cumplir la misión que todo buque de la Marina Imperial Alemana desplegado en las colonias tenía: hundir buques mercantes, además de obligar a los ingleses a enviar al mayor número de buques de la Royal Navy tras de sí, logrando así dispersar la flota británica por todo el mundo. Eso evitaría que la marina británica se concentrara frente a las costas europeas alemanas. Ahora haremos un inciso sonoro. Normalmente incluimos muchos clips de audio, pero de los albores del siglo XX existen poquísimos registros sonoros. La verdad creímos que salvo música, canciones y uno que otro discurso del presidente norteamericano Woodrow Wilson y del canciller alemán Bismarck, no encontraríamos nada relacionado con el tema de hoy. Por eso es que cuando nos topamos con el audio que escucharéis a continuación, dimos saltos de alegría. En el clip, grabado el 5 de agosto de 1914, escucharemos el llamado a las armas que Heinrich Schenck, gobernador del África Oriental Alemana, realizó a sus conciudadanos en esa remota colonia imperial. Consideramos esta grabación un tesoro, no solo por su existencia, sino por lo afortunados que fuimos al toparnos con ella. Dentro audio. Auch England hat unserem Vaterlande den Krieg erklärt. Wir müssen damit rechnen, dass der Feind in Deutsch-Ostafrika einzudringen versucht. Den ungeschützten Städten an der Küste, in erster Linie Dar es Salaam, das so viele deutsche Frauen und Kinder beherbergt, wird, wie wir hoffen, der Schrecken des Krieges erfahrt werden. Durch Verstärkung der Polizeitruppe auf das Doppelte und andere Anordnungen ist für die allgemeine Sicherheit auch dann gesorgt, wenn die wehrpflichtigen Männer ihrer Pflicht bei der Fahne genügen. Von allen Bürgern wird erwartet, dass sie die zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicherheit getroffenen Maßnahmen durch ihr Verhalten unterstützen werden. Deutsche Ostafrikas, der in Europa zweifellos bereits ausgebrochene Kampf, wird die schwersten Opfer an Gut und Blut von unseren Brüdern daheim fordern. Auch von uns wird erwartet, dass wir, obwohl fern von der Heimat, den uns anvertrauten deutsch-ostafrikanischen Boden treu bis zum Tode behaupten. Jeder tue seine Schuldigkeit für unseres Volkes Ehre. Bien, después de escuchar esta rarísima arenga patriótico-imperial, regresemos al Océano Índico. Al contrario del legendario Emden, cuyas aventuras recomendamos escuchéis en nuestro tercer episodio regular, la carrera del Königsberg fue muy breve debido a la combinación de falta de carbón y averías mecánicas. Con la escuadra del Cabo situada a pocos días de navegación, la costa oriental africana fue rápidamente cubierta por la Royal Navy. La primera consecuencia fue el control de todas las fuentes de carbón, incluyendo los neutrales puertos portugueses de Mozambique. Aún así, en ruta hacia el Golfo de Adén, el Königsberg interceptó y hundió al mercante británico City of Winchester, el primer buque mercante destruido durante el conflicto. De regreso al sur, el Königsberg se encontró con el carbonero alemán Somalia. Mientras las tripulaciones manipulaban los pescantes y toboganes para transferir de un buque a otro la sucia carga, los capitanes conferenciaron en la Cámara de Oficiales del Königsberg. Ante la preocupación del capitán Luft por la falta de refugio, el capitán Erm, comandante del Somalia, le dijo que poco antes había cartografiado la zona y que el delta del río Rufiji tenía suficiente calado y tanta vegetación que podía servir de refugio. El comandante del Königsberg activó su estatus de reservista y lo enroló a bordo como piloto. El 3 de septiembre de 1914, aprovechando la marea alta, el gran buque de 3.400 toneladas se internó en el delta, dejando en la costa una cadena de vigías. El truco funcionó. La nave no fue descubierta por los ingleses. Los Dawes, los tradicionales buques de cabotaje del Océano Índico informaron a los vigías que un crucero británico de dos chimeneas se había recalado con averías en Zanzíbar, la exótica y misteriosa isla situada frente a la actual Tanzania. Completamente cargado de carbón, gracias a pequeñas cargas clandestinas enviadas desde Dar es Salaam, el capitán Love zarpó de inmediato con la marea alta de la tarde. Con las primeras luces del alba del 20 de septiembre, el Königsberg se acercó sigilosamente al extremo meridional de Zanzíbar, lugar en el que se encontraba atracado el Pegasus, un crucero blindado británico de 2.135 toneladas y 8 cañones de 102 milímetros como baterías principales. Además de la desigualdad manifiesta entre los dos buques, el Pegasus no tenía presión en las calderas. Mientras quemaba carbón a toda velocidad para levantarla, el atacante abrió fuego desde 8.200 metros. El Pegasus, tan desvalido como orgulloso, hizo su bandera en señal de aceptación del combate. Gesto caballeresco pero inútil, ya que su inmovilidad, unida al menor alcance de sus baterías, solo le permitieron ejercer el papel de Diana en un ejercicio de tiro real. Rol que cumplió a cabalidad. Mientras el Königsberg reducía constantemente la distancia, sus salvas acertaron 200 veces. Estos acontecimientos, conocidos como la Batalla de Zanzíbar, nos llenan de estupor. Ya lo hemos comentado en un par de ocasiones. Las reglas de combate naval de la Primera Guerra Mundial, con su aire victoriano y romántico, eran ilógicas. La hombría y el orgullo patrio debían demostrarse, y con sangre preferiblemente. Así lo ejemplificó el teniente de artillería Richard Turner, que herido por metralla en ambas piernas, arengó a los hombres diciéndoles: «Seguid así, muchachos, seguid así. Nos han superado, es un hecho. Pero malditos sean esos alemanes. Seguid así y dadlo todo, por el rey y por el imperio». Y 38 de esos muchachos lo dieron todo, incluyendo la vida. 55 más resultaron heridos. La locura se mantuvo a pesar de que el Königsberg se encontraba disparando a solo 1.800 metros, tan cerca que uno de sus cañonazos cercenó el mástil de popa, haciendo caer la bandera británica. Los que hemos servido sabemos lo sagrado que es mantener ondeando los colores propios. Y eso hizo un infante de marina de su majestad, que cogió al vuelo la insignia antes de que cayera completamente encubierta. Acto seguido, a pecho descubierto y vistiendo solo unos rasgados pantalones, se irguió y, fungiendo de mástil humano, mantuvo ondeando la bandera, orgulloso y desafiante, ante el coloso que vomitaba proyectiles en desenfrenado frenesí destructor. El infante guardó la posición hasta que el capitán John Inglis, viendo lo fútil que era seguir sacrificando hombres, le ordenó arriar la bandera. La tripulación abandonó el buque, que, envuelto en llamas y completamente destruido, se hundió irremisiblemente. Satisfecho, el Königsberg abandonó el puerto, no sin antes disparar contra el buque auxiliar Helmut, dañándolo. Con su victoria correctamente anotada en el diario de a bordo, el corsario alemán puso proa al sur a su refugio en el Rufiji, acompañado por el carbonero Somalia. 2 días después de este ataque, el gran protagonista de nuestro tercer episodio, el crucero corsario alemán Emden, sembró caos y destrucción en un campo de depósitos de petróleo situado en el puerto hindú de Madrás. Los dos ataques agotaron la paciencia británica, razón por la que comisionaron numerosos buques para dar caza a los escurridizos y molestos barquitos alemanes del Océano Índico. En el caso que nos compete, el del Königsberg, los ingleses tuvieron mucha suerte. Cuando el crucero británico HMS Chatham interceptó al buque mercante alemán President, su partida de abordaje descubrió en el puente un mensaje reciente que le ordenaba al carguero suministrar carbón al Königsberg y al Somalia en el delta del río Rufiji. El 20 de octubre, el HMS Chatham fondeó al largo de la desembocadura y una partida de exploradores recorrió en lancha los brazos principales del delta. Pero no encontraron al enemigo. Antes de regresar a bordo, acercaron la lancha a una de las riberas plagadas de manglares y uno de los marineros trepó a un árbol. El gran mono blanco europeo subió lo más alto que pudo y desde ahí divisó, en la distancia y entre las copas de los árboles, la punta de los mástiles de los dos buques alemanes. La clave Morse hizo su trabajo. A Chatham se le unieron los cruceros Dartmouth y Weymouth, y entre los tres bloquearon las bocas principales del delta, atrapando al Königsberg y al Somalia. Además de estar vigiladas las salidas, al crucero alemán le habían desmontado y transportado a Dar es Salaam parte de un motor para ser reparado. Renqueantes y sin mucho carbón, los dos barcos se habían metido ellos mismos en una trampa. Hasta aquí los antecedentes. Ya sabéis que nos gusta explorar muy a fondo el contexto. Visto el marco geopolítico y la situación táctica, nos situaremos en un lugar, la boca Simba-Uranga del delta del río Rufiji, y en una fecha, últimos de octubre de 1914. La boca Simba-Uranga es la boca central de las tres principales que tiene el delta del río Rufiji. Antes de entrar en materia, visualicemos dónde nos encontramos y por dónde nos moveremos. La forma de África la tenéis todos en mente. Se parece, más o menos, a una pistola gorda. Este episodio se desarrollará en dos lugares, el delta antes mencionado y el lago Tanganica. El delta se encuentra al centro del borde derecho de lo que sería el mango de nuestra pistola imaginaria. A la misma altura, tierra adentro, después de superar vastas sabanas y trepar una cadena montañosa, se encuentra el lago Tanganica, un estrecho y largo depósito de agua alineado de sur a norte. Hablaremos de él más tarde. El río Rufiji es un curso de agua que nace en las montañas al oeste de la actual Tanzania y que, serpenteando, viaja al este, desaguando al sur de la isla Zanzíbar. Aunque no es un río muy largo para los estándares africanos, sus 750 kilómetros drenan una cuenca de más de 200.000 kilómetros cuadrados, o sea, un área del tamaño de Bielorrusia. Y ahí, en el brazo central de su delta, estaba escondido el Königsberg, cuando fue descubierto por la partida exploradora británica. Sedientos de sangre y de venganza, los británicos no esperaron mucho. El 2 de noviembre, los tres sitiadores flotantes abrieron fuego desde mar abierto, pero el capitán Love y su batidor, el capitán Herm, movieron el gran buque 2 millas río arriba. Eso bastó para colocarse fuera de alcance. Lo que vamos a narrar, más que una batalla, se parece a un sitio, digno de ser incluido en uno de los episodios de sitios y asedios legendarios que nuestro podcast amigo Histocast realiza de vez en cuando. Y como buen asedio, los eventos se desarrollaron muy lentamente, tal y como veremos a continuación. En previsión de ataques por mar y tierra, los alemanes se pusieron manos a la obra y, desmontando sus cañones menores, crearon una cadena de búnkeres de tierra y troncos en las entradas del delta. Para ello reclutaron población local, gente de río que vivía en palafitos, que eran esas casas construidas sobre varas enclavadas en la fangosa tierra, inmunes al ir y venir de las mareas. El siguiente movimiento fue de las blancas, o sea, de los británicos. Modificando una de las chalupas disponibles, crearon una lancha torpedera. Escoltada por otros botes arriados de los navíos, la escuadrilla dejó atrás las olas del Océano Índico, adentrándose en una de las bocas del delta. Pero la incursión debió girar en redondo y huir a toda máquina, ya que las defensas costeras alemanas no dejaban resquicio alguno. Con los géiseres de agua brotando por las cuatro amuras, y por proa y por popa, la aventura chalupera terminó en chapoteante chapuza. Iracundos, para desahogar la imperiosa necesidad de hundir algo, se la tomaron con uno de sus barcos, el carguero auxiliar Newbridge. Colocado transversalmente la boca Suninga, los marinos activaron las cargas, corrieron a una lancha abarloada al carguero y a toda velocidad abandonaron el área antes de que las baterías costeras alemanas los hundieran. Varias explosiones simultáneas desfondaron el batiscafo que se posó, completamente erguido, en el fondo. El canal quedó bloqueado, pero aún existían otros tres canales por los que el crucero alemán podía escabullirse. El hundimiento al menos alivió el síndrome del capitán Nemo que se había apoderado de los británicos. Aburridos, los ingleses fabricaron minas falsas que diseminaron por las bocas, que finalmente terminaron enredadas en los manglares y llenas de cangrejos. Ya que sus esfuerzos a nivel superficial no rendían frutos, los ingleses probaron con la tercera dimensión, contratando a un piloto local británico para que realizara un vuelo de reconocimiento con su hidroavión Curtis. Cuando el avión sobrevoló el intrincado laberinto de canales marrones y verdes manglares, experimentó dos eventos simultáneos: localizar el buque alemán y recibir un cañonazo. Después de efectuar un aparatoso aterrizaje de emergencia, el piloto confirmó la presencia del Königsberg. Mientras tanto, el segundo objetivo del capitán Love y de la guerra de corso alemana se cumplía, porque al bloqueo se le sumaban más y más buques de línea y auxiliares. No contentos con tenerlo acorralado, los bravucones de los mares perdieron la cordura y desviaron más y más recursos para machacar al solitario, sitiado y no tan indefenso Königsberg. Desde su bastión de Ciudad del Cabo enviaron dos hidroaviones Sopwith del servicio aéreo de la Royal Navy para usarlos como directores de tiro. Pero nada más llegar, lo inhóspito de las condiciones tropicales los dañaron. Debemos recordar que estamos en los inicios de la aviación y allí, en medio de la costa del África Oriental alemana, los aviones carecían de apoyo logístico. ¿Será acaso que un poco de calor y humedad tropical detendría a los británicos? Negativo. Ahora, en lugar de enviar dos, enviaron tres aviones. Pero otro modelo, hidroaviones Short, construido por una poco conocida y no muy grande fábrica de aviones de Irlanda del Norte y que aún existe. Sus aviones han hecho historia y ahora, como ejemplo de permanencia y adaptabilidad, se están haciendo de oro fabricando drones. En fin, en el delta del Rufiji, sus hidroaviones tuvieron mejor desempeño que los Sopwith, logrando sobrevolar y tomar fotografías del crucero. Todo fue de maravilla hasta que el asfixiante calor ecuatorial comenzó a derretir el pegamento que unía la tela de las alas y del fuselaje. Agotadas las opciones sesudas y elaboradas, probaron con la fuerza bruta del recién llegado HMS Goliath, cuyas 13.000 toneladas incluían cuatro gigantescos cañones de 305 milímetros. El enorme acorazado pre-dreadnought se acercó a la costa para cañonear, pero su gran calado lo mantuvo fuera de alcance. Mientras tanto, ¿qué pasaba con los alemanes? Estaban satisfechos por mantener lejos de Alemania a tantos buques enemigos, pero eran conscientes que pagarían un alto precio. Los meses transcurridos, las insalubres aguas, la escasez de suministros y comida fresca, y la malaria estaban enfermando y matando a no pocos tripulantes. Sintiéndose aislados y abandonados, la moral cayó. El espíritu de cuerpo mejoró cuando recibieron noticias de que pronto recibirían suministros, pero los dos buques enviados por su alto mando fueron interceptados por los británicos. Como la partida estaba en tablas, era necesario un golpe sobre la mesa para recolocar las fichas. Y claro, los únicos que tenían capacidad de darlo eran los británicos. Y así lo hicieron. Y ya que los buques presentes no podían navegar en aguas tan poco profundas, enviarían barcos que sí pudieran hacerlo. Y es aquí cuando sale a la luz un componente menospreciado pero vital en toda armada o ejército del mundo: los cuerpos auxiliares, que en el caso de la Marina están constituidos por minadores, barreminas, transportes, abastecedores y remolcadores. Barcos auxiliares sin los cuales los buques de línea no podrían hacer su trabajo. Para resolver la situación en el Delta se necesitaban dos clases de barcos: monitores y remolcadores. Los remolcadores son buques que tienen un motor desproporcionadamente grande en relación con su tamaño y que usa su gran potencia sobrante para tirar o empujar otros buques. Los hay de puerto y de altura. Los remolcadores de altura pueden trabajar en mar abierto y muchos de ellos están equipados para superar las condiciones atmosféricas más terribles, realizar complicados salvamentos marinos y extinguir incendios. Los monitores son naves de batalla que surgieron durante la Guerra de Secesión norteamericana. El primero fue diseñado por el sueco John Ericsson, cuyo nombre, monitor, se convirtió en el nombre genérico para este tipo de embarcaciones. Los monitores eran buques sin quilla, es decir, que por debajo eran planos. Para darles estabilidad, su manga tiene una relación de 1 a 3 con respecto a su eslora. Es decir, que eran bastante más anchos que un barco normal. Además, tenían poca obra viva, es decir, que su cubierta y superestructura sobresalían muy poco del agua. Ahí se colocaban el puente de mando y torretas de cañones. El poco calado de estos buques les permitió luchar en ríos y aguas costeras. Con el pasar del tiempo se convirtieron en plataformas móviles para cañonear puertos y riberas de ríos y mares. Su evolución continuó, su tamaño creció y se usaron en las dos guerras mundiales. Los últimos monitores se usaron en la guerra de Vietnam. Aún existe uno en activo, el monitor fluvial brasileño Parnaíba, que surca los caudalosos ríos de ese país. Pues bien, para la segunda década del siglo XX, Brasil había encargado a Gran Bretaña la construcción de 3 monitores fluviales. La escuadrilla estaba lista para ser entregada cuando la Gran Guerra empezó. Ni cortos ni perezosos, los británicos los requisaron. Cuando sus nuevos comandantes británicos llegaron al muelle, se quedaron de piedra. Los barcos habían sido construidos para navegar en río, no en el mar. Eran grandes, tenían 81 metros de eslora por 15 de manga, pero su cubierta principal apenas sobresalía un metro del agua. Además tenían una superestructura enorme, coronada por una chimenea digna de un transatlántico. Sin quilla y con un calado de tan solo 1,70 metros, navegar con ellos equivalía a conducir un coche sin cadenas sobre un lago congelado. Cuando subieron a bordo, su asombro fue mayor. Parecían haber sido fabricados para algún jeque árabe, ya que su interior estaba atiborrado de tapices, piezas de bronce, interiores de madera, espejos y sillones. De todo menos cañones. Los trabajos de adaptación a las exigencias de la Royal Navy dieron inicio, y en poco tiempo los buques fueron armados, reforzados y despojados de todos esos lujos asiáticos que en nada contribuían con el esfuerzo de guerra. En su amplia cubierta principal fueron instalados 2 cañones de 152 milímetros, 2 obuses de 119, 4 cañones de 3 libras y una batería antiaérea de 40 milímetros. Lo de cañón de 3 libras corresponde a una antigua clasificación artillera británica que, en lugar de mencionar el calibre, es decir, el diámetro del cañón, clasificaba los cañones por el peso de la bala que eran capaces de disparar. Un cañón de 3 libras disparaba eso, balas de 3 libras de peso. Nos saltaremos la parte en la que los 3 monitores fueron usados en las costas europeas para cañonear a los teutones con su gran potencia de fuego. Lo que sí podemos decir es que cada vez que cruzaban el estrecho, sus tripulaciones sufrían mucho, porque hasta la estela de un delfín les inundaba la cubierta. Fueron muchas las veces que los tripulantes no pudieron dormir porque los dormitorios estaban llenos de agua. Una noche, mientras regresaban a Dover desde Dunkerque, una tormenta los hacía derivar sin control. El contramaestre le sugirió al comandante desmontar el toldo de lona que cubría el puente y usarlo como vela cangreja de fortuna. Y funcionó. La cangreja es esa vela grande y cuadrada que tienen los buques a vela en la popa y que contribuye a su gobierno. La idea se hizo oficial y los 3 monitores dispusieron a partir de ese momento de cangrejas bien hechas y bien aparejadas a popa. Por cierto, aún no hemos dicho cómo se llamaban. Eran el Severn, el Mersey y el Humber. Los atribulados monitores, cuando resolvían un problema, se les presentaba otro. Y uno muy grande fue el que enfrentó el Severn el 10 de octubre de 1914, cuando el submarino alemán U-8 le disparó un torpedo que pasó por debajo. Sus 170 centímetros de calado no eran lo suficientemente profundos como para servir de blanco al torpedo. Con la Gran Guerra en pleno desarrollo, muy lejos de allí, los turcos, aliados de los alemanes, hundían cuanto buque francés o inglés intentaba acercarse al Mar Negro gracias a sus poderosas baterías costeras situadas en ambas riberas del estrecho de los Dardanelos. Para contrarrestar tan formidables defensas, el almirantazgo comisionó a los 3 monitores. Y es allí donde entran en juego los remolcadores. El plan del Estado Mayor británico consistía en hacer llegar los 3 buques a la base de Malta, prepararlos para el combate y hacer que sus potentes cañones destruyeran una a una las fortificaciones costeras otomanas. Pero si atravesar 20 millas de canal los dejaba maltrechos y llenos de agua por todas partes, recorrer por sus propios medios las 2.304 millas que separan Inglaterra de Malta era una locura. Así que, fieles a su tradición de cumplir grandes empresas por difíciles que fuesen, la Royal Navy se puso manos a la obra. Nombró al experto en salvamentos marinos, capitán Frederick Young, como jefe y responsable del transporte de los 3 monitores hasta Malta. Como comandante de la expedición estaría el comandante Fullerton, capitán del Severn. El capitán Young, pleno conocedor del mundo del remolque y del salvamento, fichó a 3 remolcadores del puerto de Liverpool y 3 del Támesis. También reclutó al buque de transporte de pasajeros, Trent. Los remolcadores se llamaban Blackcock, Sarah Jolliffe, T.A. Jolliffe, Danubio II, Southampton y Revenger. Los siete navíos fueron requisados por el almirantazgo, pasando a formar parte de la Royal Navy, es decir, que dejaron de ser civiles para convertirse en buques militares. Los remolcadores, todos preparados para operar en mar abierto, tenían distintos tamaños y potencias. El buque de pasajeros serviría para llevar a las tripulaciones de los monitores y sus botes salvavidas. Los monitores fueron preparados para el largo viaje y dejados sin tripulación, ya que el delicado remolque podía acabar en tragedia en cuestión de segundos. A medianoche exacta del 12 de marzo de 1915, el convoy de 10 barcos zarpó del puerto de Medway, situado en el estuario del Támesis. Con orden de no dejarse ver desde la costa, evitar en lo posible cruzarse con otros buques, o de recalar en puertos españoles, el convoy avanzó a un promedio diario de 6 nudos y medios. Cada monitor era impulsado por 2 remolcadores, mientras el Trent servía como centro de mando, hospital, zona de recreo, restaurante y explorador avanzado. Mientras los 10 navíos recorrían el Mediterráneo, la situación en los Dardanelos se precipitó y la que se vivía en el delta del río Rufiji se enquistó. Por esa razón, cuando el grupo arribó al puerto de La Valeta, en Malta, el 29 de marzo de 1915, su destino final había cambiado. Los monitores no estarían listos para el desembarco en Galípoli, ese gran ataque contra los Dardanelos ocurrido el 25 de abril. Por eso se le ordenó al grupo dejar en Malta al Humber y continuar con el Mersey y el Severn hasta Zanzíbar y dar caza al Königsberg. Los tripulantes de los monitores y de los remolcadores sospecharon que su destino sería otro cuando vieron instalar corazas en los puentes de 4 de los remolcadores y toldos para generar sombra en todos los buques. Así que un mes después, un grupo de 8 buques zarpó el 28 de abril de 1915 de La Valeta rumbo al canal de Suez. A los 2 monitores, 4 remolcadores y al buque de pasajeros se le unió el carbonero Kendall Castle para asegurar el suministro de combustible durante las 5000 millas de la siguiente etapa. El mando de las acciones de remolque recayó en el capitán Weir, patrón del remolcador Blackcock. Fue sólo cuando estuvieron en mar abierto que Fullerton informó a los integrantes del convoy el nuevo destino. Para la nueva etapa al comandante se le dio amplia capacidad de decisión para maniobrar, buscar refugio, cambiar rutas y tomar cualquier medida que considerara conveniente para culminar con éxito un viaje tan largo y plagado de peligros. El Humber fue finalmente remolcado a Galípoli, donde bombardeó las posiciones moras de los Dardanelos. De él no hablaremos más. Con en Kendall Castle yendo y viniendo como estafetas de correos y proveedor de suministros y combustible, el convoy llegó a Port Said, el extremo septentrional del canal de Suez. El 5 de mayo, cuando el grupo se encontraba justo en la mitad del canal, fue hostigado por fuego de francotiradores. Debemos recordar que durante la Primera Guerra Mundial una banda era británica y la otra otomana. Fue en ese punto que los tripulantes entendieron por qué le habían colocado planchas de acero a los puentes de mando de los remolcadores. Ya en el Mar Rojo, Fullerton interceptó fuerte tráfico de radio en alemán. Temiendo la presencia de corsarios enemigos, ordenó a sus unidades prepararse para soltar los cabos de remolque en caso de ataque y proceder independientemente de regreso a Suez. Procediendo con mucha cautela, a medianoche del 9 de mayo, de improviso, una enorme sombra negra apareció a poca distancia del convoy. Fullerton, que estaba a bordo del Trent, creyó que habían sido sorprendidos por un crucero alemán de batalla. Sin dudarlo un momento, tocó alarma general y ordenó que todos se prepararan para lanzarse al agua. Al mismo tiempo aumentó la velocidad al máximo y, dictando órdenes al timonel, dirigió la proa contra la amenazadora, oscura y enorme silueta, dispuesto a estrellar su buque contra el recién llegado. Un sacrificio con el que esperaba salvar la expedición. En medio del caos y de la confusión general, el misterioso buque encendió de repente todas sus luces, lo que permitió identificarlo como el transatlántico británico Trioba. En un intercambio de señales, el buque informó que se dirigía hacia Bombay y que había sufrido una falla eléctrica. Disculpándose, les deseó buen viento y buena mar. Conjurado el susto nocturno, el grupo se acercó al Cuerno de África. A medida que bajaban por la costa, aumentaba el calor a bordo. Para hacernos una idea, la temperatura en la noche nunca descendía de los 30 grados centígrados, mientras que en las salas de máquinas el termómetro estaba clavado en los 63. Los fogoneros europeos sucumbieron. Eran marinos de mares fríos, con edades comprendidas de entre los 45 y 65 años. Tres de ellos fueron transportados inconscientes a bordo del tren. El calor era tan terrible que se prohibieron las raciones diarias de ron, siendo sustituidas por zumo de limón. Los remolcadores no contaban con ventiladores, ni tomas de aire, y mucho menos sistemas de refrigeración. A pesar de todo, el convoy recorría 157 millas diarias. El 15 de mayo, ya próximos al puerto de Adén, dos mecánicos fallecieron por el agobiante calor. Dos días después, el grupo zarpó de Adén con fogoneros árabes, ventiladores y fabricadores de hielo para hacer circular aire frío a bordo de los buques. Las vicisitudes continuaron. A medida que disminuía la distancia a Zanzíbar, los problemas aumentaban. Y no es de extrañar en un viaje tan largo. Al calor se le unieron fuertes vientos y corrientes en contra. Después de modificar la configuración de los remolques, sustituyendo los remolcadores pequeños por el transporte Trent y el carbonero Kendan Castle, mejoraron el avance. Pero en una noche de niebla, los remolcadores pequeños se perdieron. Después de una lenta búsqueda, encontraron al Revenger encallado en un arrecife con su segundo oficial y su cocinero heridos. Realizado el rescate, el grupo reinició la marcha. El otro remolcador seguía en paradero desconocido. Todos los miembros de la expedición tenían órdenes de proceder independientemente a Zanzíbar en caso de perder contacto. A 700 millas de su destino, uno de los monitores, el Severn, comenzó a escorar hacia babor. Cuando un grupo subió a bordo, encontró que los remaches que sujetaban las planchas del casco se habían aflojado. Después de achicar el agua, sellaron los intersticios con plomo fundido, todo sin detener el convoy que avanzaba a 5 nudos de velocidad. El 29 de mayo recibieron un mensaje de radio informando que el TA Jolliffe había llegado a destino independientemente. Con el Severn aún embarcando agua, el comandante Fullerton decidió dividir el grupo. El monitor Mersey debía adelantarse con sus dos remolcadores, mientras el resto permanecería con el lento y pesado Severn. ¿Y qué sucedió? Que el grupo de vanguardia encalló cerca de la isla Pemba, próxima a Zanzíbar. En una complicada maniobra, el capitán Weir rescató al Mersey y a uno de los remolcadores encallados, dejando en el sitio al Sarah Jolliffe. El maltrecho grupo cubrió las últimas 200 millas a la escasa velocidad de 3 nudos. Al atardecer del 3 de junio de 1915, el Trent fondeó en la isla Barakuni, situada justo enfrente del delta del Rufiji, con un monitor abarloado en cada costado. Los trabajos para poner a punto los buques comenzaron al día siguiente. Y así, después de un colosal esfuerzo, los británicos se prepararon para iniciar la etapa final de la larga, lenta y agónica batalla del río Rufiji. ¿Qué ocurrió mientras tanto dentro del delta? Que los 8 meses de acoso no habían logrado desbloquear el status quo. El capitán Love trazó un plan para jugárselo todo a una carta y forzar el bloqueo para huir y regresar a Alemania. Pero necesitaban un reabastecimiento total. Por eso usaron un mercante británico capturado al que disfrazaron de danés con bandera y documentos falsos, tripulantes alemanes que dominaban ese idioma y nombre nuevo, Rubens. Cargado a tope con carbón de primera calidad, víveres, medicinas y municiones, el impostor logró infiltrarse en aguas africanas bordeando la costa en dirección sur. Pero los británicos, que también estaban atentos a los rumores que recorrían la costa de norte a sur y de sur a norte, estaban al corriente de la intentona. Por eso enviaron a uno de los bloqueadores del delta hacia el norte para interceptarlo. Cuando el capitán del falso buque danés divisó a lo lejos al HMS Hyacinth, qué pena que no podamos usar ciertas expresiones que vienen como anillo al dedo. Y hablando de anillos, digamos que cierto músculo con esa misma forma se le relajó. haciéndole perder la compostura. El asustadizo capitán, después de ser invadido por el pánico, ordenó girar a estribor y arenar el buque. Luego lo incendió e hizo huir a la tripulación. El alemán desconocía que el Hyacinth tenía problemas en sus máquinas y solo podía avanzar a media velocidad, por lo que el Rubens pudo huir fácilmente de habérselo propuesto. Pero los disparos de advertencia británicos impulsaron al capitán a buscar inmediato refugio en tierra firme. Posteriormente los alemanes regresaron, apagaron el fuego y recuperaron toda la carga menos el carbón. Los víveres y municiones fueron repartidos entre el Königsberg y los irregulares del teniente coronel von Letton-Vorbeck. Esto ocurrió en abril de 1915, cuando los monitores ya estaban muy cerca de la desembocadura del Rufiji. La pérdida del Rubens dejó al Königsberg en la estacada. Mientras los teutones languidecían y se marchitaban carcomidos por el calor, la humedad y las enfermedades, los británicos exploraban la zona cartografiando minuciosamente las posiciones defensivas del delta. Sinceramente, señoras y señores, las luchas de tipo David contra Goliat son interesantes y generan mucha admiración, pero si nos metemos en la piel del bando más débil, la cosa cambia. La incertidumbre, el sufrimiento y la desesperanza se hacen presentes y solo la disciplina y el sentido del deber los mantiene unidos y en pie. Y eso fue lo que ocurrió en la lucha de un único y atrapado crucero ligero alemán contra la omnitente, omnipresente y extraordinariamente metódica Royal Navy. La primera semana de julio de 1915, el Severn y el Mersey estaban listos para el combate. Después de reforzarles el blindaje con planchas de acero, apretar los remaches y eliminar el peso extra para reducir aún más su calado, los dos monitores entraron en el delta por la boca norte, llamada Brazo Kikunga. Para visualizar este ataque, y tal y como hicimos al narrar la batalla de Monte Cassino, usaremos nuestro cuerpo como referencia. Así que colocad la mano izquierda abierta frente a vuestros ojos, con el dorso a la vista. Los monitores entraron al delta por su canal norte, o sea, por la uña del dedo meñique, o lo que es lo mismo, por su tercera falange. En ese momento el Königsberg estaba escondido en el canal central, o sea, en el dedo medio, más o menos a la altura de la articulación de la segunda y tercera falange, es decir, más cerca de la uña que de la muñeca. Mientras penetraban en el delta por la boca norte, llamada Kikunga, los monitores fueron cubiertos por cuatro aviones británicos que acosaron al Königsberg, que estaba en el canal Simba-Uranga. El ataque de distracción logró su cometido, ya que la penetración naval británica solo fue contrarrestada por las piezas costeras alemanas, cuyo pequeño calibre no fue obstáculo para los enormes monitores fluviales que en esas poco profundas y tranquilas aguas se encontraban en su elemento. Habían sido concebidos y fabricados justo para enfrentamientos como ese. Hay que mencionar que los aviones empleados, dos Quadrons y dos Henry Farmans, eran buenos y robustos aeroplanos basados en tierra, en una pista que los ingleses ya habían construido en la isla Barakuni, situada frente a la desembocadura del Rufiji y que había sido transformada en una nada desdeñable base aeronaval, cuyo único propósito era la destrucción del corsario alemán. ¿Qué dijimos sobre la lucha entre David y Goliat? Omnipotencia naval pura y dura, señores. Cuando la amenaza aérea desapareció, los monitores ya estaban bien asentados en la mitad de ese gran dedo meñique fluvial, y a las 6:45 de la mañana comenzaron a disparar desde 9.000 metros contra el Königsberg, que se movía río arriba, rumbo a la articulación entre la primera y segunda falange de nuestro metafórico dedo medio. Usando sus puestos ribereños como controladores de tiro, el crucero alemán devolvió los cañonazos. Los disparos de los monitores eran corregidos por un oteador situado en un avión de reconocimiento que orbitaba sobre el delta. Columnas marrones de agua y fango se erguían alrededor de los tres buques, junto a trozos de selva y manglar que volaban por doquier. El duelo de disparos parabólicos continuó durante una hora hasta que dos salvas del Königsberg impactaron al Mersey, obligándolo a retirarse. El Severn maniobró reduciendo la distancia en otros 900 metros. Hay que tener en cuenta que esta batalla se desenvolvía lentamente, en aguas restringidas plagadas de bancos de arena y cercanas riberas cubiertas de manglares. Un enfrentamiento entre mastodónticos caracoles de hierro que se movían a cámara lenta en un entorno cálido, hediondo y asfixiante. De los 635 cañonazos que los dos monitores lanzaron contra el corsario alemán, solo 3 dieron en el blanco. Y este fue el balance final del primer asalto. Los contendientes regresaron a sus esquinas para una pausa que duró 4 días. A las 11 de la mañana del domingo 11 de julio de 1915, los aviones británicos le indicaron a los alemanes que comenzaba el segundo asalto. Entrando por el mismo canal norte, el Severn y el Mersey se situaron lo más adentro que pudieron, llegando a la base del dedo meñique. El Königsberg remontó el canal central hasta lo que sería la muñeca de la mano, maniobrando de un lado hacia el otro para no presentar un blanco fijo, mientras sus 10 cañones de 105 respondían el fuego de los 16 cañones de distinto calibre de ambos monitores, 4 de ellos de 152 y 4 de ellos de 119. Los agotados, enfermos y desmoralizados alemanes no lograron mantener la cadencia de fuego de los británicos, cuya lluvia de proyectiles era como un monzón de metal y fuego. Cortos de municiones, alcanzados de proa a popa y con la chimenea central arrancada desde su base, una nube de chispas y humo negro lo cubrió todo. Un feroz incendio lamió con sus llamas el parque de proa, ansioso por encender las municiones que aún permanecían en él. A las 13 horas, el capitán Love aceptó la dura realidad. El Königsberg estaba perdido. En consecuencia, ordenó abandonar el buque y los tripulantes, cargando a sus heridos, se descolgaron por un costado nadando hacia los manglares. Todo esto se hacía bajo el fuego constante de los monitores, que no daban tregua. Despejado el moribundo buque, el primer oficial, acompañado por un marinero, bajó a las entrañas del navío y, después de colocar sobre la quilla un torpedo, lo activó. Ambos ganaron la costa justo en el momento en el que una brutal detonación partió en dos la quilla, permitiendo que toneladas de agua sucia invadieran el atribulado crucero. Lentamente el Königsberg se posó sobre el fondo, enterrándose en el fango. Fue solo en ese momento que cesó el fuego. Una hora después, los monitores dejaron atrás la boca Kikunga, apuntando sus proas hacia la isla Barakuni. De los 33 muertos alemanes, casi todos sucumbieron por las enfermedades y no por los efectos de la larga batalla. Extinguidos los incendios, los supervivientes regresaron a su unidad para desmontar las piezas de 105 milímetros. Todos los cañones y los marinos supervivientes pasaron a engrosar las filas del ejército del teniente coronel von Eton Borbeck, comandante militar del África Oriental alemana. Ese ejército prusiano-africano protagonizó una guerra de guerrillas épica, y a la que le dedicaremos un episodio de Zafarrancho en Gotas, el spin-off de Zafarrancho Podcast. Estad atentos. A la postre, de los 350 tripulantes originales del Königsberg, solo el capitán Love y 14 marineros sobrevivieron a la guerra y regresaron a Alemania. Antes de proseguir, permitidnos una licencia imaginativa. Viajemos hasta el río Rufiji, junto a esos náufragos alemanes de mar y selva, que después de atender a sus heridos y recuperar los objetos útiles del pobre y semihundido Königsberg, se tomaron un descanso alrededor de una fogata y un fonógrafo, en el que alguien, aprovechando la pausa, colocó el disco Humoresque del compositor austrohúngaro Anton Drobak, y cuyas tristes y melancólicas notas se encajaban a la perfección con la deprimente situación en la que se encontraban. A medida que la música se imponía sobre los inquietantes sonidos de la jungla, los hombres se transportaban mentalmente a sus pueblos y ciudades de origen. Thank you. Y bien, aquí termina la primera de las dos batallas de este episodio. La siguiente, íntimamente ligada a la que acabamos de reseñar, ocurrió al otro lado del África Oriental Alemana, cuya frontera oeste estaba definida por una zona montañosa perteneciente al Valle del Rift. Con permiso de Geocast Away, que es un magnífico podcast de geología cuya escucha recomendamos, diremos que el Valle del Rift es una fractura geológica que nace en Siria y termina en Mozambique, pasando por el Mar Rojo. De hecho, ese mar es parte de esa fractura que ya fue invadida por el Océano Índico. Con el tiempo, ese valle se ensanchará, se hará más profundo y se inundará, creando un brazo de agua que partirá África en dos. Pero tranquilos, no canceléis vuestros safaris porque eso ocurrirá dentro de 10 millones de años. Lo que nos interesa es que el lado oriental de ese valle, a la altura de la actual Tanzania, está formado por altas montañas salpicadas por una cadena de lagos. Lagos de montaña grandes y profundos. Uno de ellos es el Tanganica, que discurre de sur a norte. Tiene casi 700 kilómetros de largo, en su parte más ancha mide 70. Es tan profundo, 1500 metros en ciertas zonas, que su volumen lo convierte en el segundo lago de agua dulce del mundo. Del Tanganica dependen millones de personas y está en peligro porque nos lo estamos cargando como hicimos con el mar de Aral, situado entre Uzbekistán y Kazajistán. Se está secando debido a la sobreexplotación de sus tributarios y a una mayor evaporación producida por el calentamiento global. Aún falta mucho, pero lo mismo dijeron los planificadores soviéticos que desviaron los ríos que nutrían el mar de Aral. Después de este improvisado momento geológico de Zafarrancho Podcast, regresemos a las locas epopeyas emprendidas por la Royal Navy con tal de machacar cualquier barco enemigo, esté donde esté. Ya estaréis intuyendo por dónde viene la cosa. Primera Guerra Mundial. Royal Navy. Lago Tanganica. Falta algo, ¿no? ¿Qué será? El enemigo. Estudiemos un momento la situación táctica en el lago. El contexto ya lo conocéis. África repartida entre los europeos, la zona de la actual Tanzania en manos alemanas, y los británicos, amos y señores de los mares y de enormes porciones del continente, incluyendo todo el extremo meridional de África, o sea, las actuales Sudáfrica, Botswana y Zimbabue. Además, el territorio situado al sur y oeste del lago Tanganica, la actual Zambia y República Democrática del Congo, pertenecían a Bélgica, aliados de Gran Bretaña. El lago Tanganica estaba dominado navalmente por Alemania. Cualquier intento de invasión desde el sur o desde el oeste era repelido por los teutones, que usaban el lago como una gran cinta transportadora de tropas. ¿Y con qué controlaban el lago? Con una flotilla de 3 buques. De menor a mayor tenemos el Kingani, un buque a vapor de 45 toneladas armados con un cañón de 37 milímetros a proa. El Hedwig von Bismarck, otro vapor de 60 toneladas con 2 cañones, uno de 37 y otro de 47. Y por último, el gigante del corazón de África, el Graf von Getzen, de 1.200 toneladas. Al comienzo de la contienda, el Getzen funcionaba como buque de transporte de carga y pasajeros, pero la destrucción del Königsberg lo transformó en buque de guerra, porque le instalaron 4 cañones. Uno de 105 milímetros y otro de 88 del Königsberg, y 2 de 37 milímetros de un buque hidrográfico alemán, varado en Dar es Salaam. El Graf von Getzen fue incorporado a la Marina Imperial con el nombre de SMS Getzen, quedando bajo el mando de un oficial del Königsberg, el teniente C. Siebel. La flotilla aplastó todos los avances enemigos en la ribera occidental del lago. En consecuencia, gracias al Tanganica y a la flotilla lacustre teutona, los flancos noroeste, oeste y suroeste de la colonia alemana estaban muy bien cubiertos. Como nota al margen, debemos decir que un barco tan grande y moderno no fue fabricado in situ. Después de ser construido en el astillero Meyer-Werft de Alemania, lo desarmaron, metieron en 5.000 cajas, lo transportaron por barco y tren hasta el Tanganica y, por último, 3 ingenieros del astillero lo reensamblaron en el puerto de Calenie. Vamos, que el asunto de los transportes navales increíbles no era exclusividad británica, ni mucho menos. Como dijimos al principio, las posiciones alemanas de ultramar fueron más pronto que tarde tomadas por la Royal Navy, excepto el África Oriental alemana. Y aunque no era un frente prioritario para el gobierno de su majestad, al león británico hasta la más mínima astilla le hacía pupa. Por esa razón, un cazador de elefantes proveniente de África se apersonó en Londres y pidió una audiencia con el primer lord del almirantazgo, Sir Henry Jackson. Puntual a pesar de encontrarse fuera de su elemento, John Lee, así se llamaba el cazador, entró en el despacho del almirante ataviado con recia ropa de campaña, botas de caña alta y un sombrero de ala ancha que educadamente colgó en la percha. Después de un fuerte apretón de manos, ambos hombres pasaron a los divanes, con un puro en una mano y una copa de coñac en la otra. Lee explicó a Sir Henry la misma situación geopolítica y táctica que ya vosotros, oyentes de Zafarrancho Podcast, conocéis. Un punto a favor era que el cazador conocía al dedillo las tierras situadas al oriente de los grandes lagos, es decir, el África Oriental Alemania, una especie de terra incógnita para los hijos de Albión. Cuando esta reunión se llevó a cabo, el 21 de abril de 1915, los monitores apenas estaban dejando atrás el Mar Rojo. Por eso que su propuesta, que era nada más y nada menos que transportar dos lanchas torpederas por barco desde Inglaterra hasta Ciudad del Cabo y luego volverlas a subir por tierra varios miles de millas hasta el lago Tanganica para destruir la flotilla alemana, no fue tomada en cuenta. Pero dos meses después, cuando los cañones del Königsberg convirtieron al Gedsen en una potentísima plataforma disuasoria, la Royal Navy se acordó del estrambótico cazador y de su bizarro plan. Y como en 1915 la preponderancia del Imperio Británico le permitía llevar a cabo cualquier empresa, el plan de Lee fue aprobado. Su propuesta era simple, ya lo dijimos: transportar dos lanchas hacia el sur a través de medio mundo, luego llevarlas por tierra hacia el norte a través de medio continente, posarlas en el agua, encenderlas y con ellas destruir la flota germánica del lago Tanganica. Fue en ese momento cuando Sir Henry pronunció las palabras con las que iniciamos este episodio. La Royal Navy tiene el deber y la tradición de entablar combate con el enemigo, sea cual sea el lugar en el que haya agua suficiente para hacer flotar una embarcación. Lee se encargó de definir los detalles, reclutar los efectivos, contratar y coordinar los transportes y, por último, escoger los navíos que cumplirían la misión. El cazador le echó el ojo a dos lanchas construidas para el ejército griego de 12 metros de eslora y dotadas con un motor a gasolina de 100 caballos, que conectado a dos hélices lograba que la embarcación alcanzara los 19 nudos. Igual que los tres buques brasileños, las dos lanchas fueron requisadas y puestas a disposición de la Royal Navy. A pesar de que John Lee ideó y organizó todo, al no ser militar, el almirantazgo no lo pudo poner al mando de la expedición. Lo máximo que logró hacer fue otorgarle el rango honorario de teniente comandante, para poder así nombrarlo segundo a cargo. La expedición estaba absolutamente armada, salvo el pequeño detalle de no tener comandante. Con la guerra en su segundo año, los buenos oficiales eran como las buenas parejas. Todos estaban ocupados. Eso ponía a la Marina en un aprieto, ya que la misión era de una complejidad tal que se requería de un individuo capaz y adaptable. Tomando en cuenta que el asunto se dirimiría más en tierra que en agua, la Armada pensó en un oficial de infantería de marina. Por eso el almirante Sir David Gamble, el responsable a cargo del proyecto, pensó en un mayor de la División de Inteligencia Naval que lucía buen candidato. En la misma oficina del mayor, el almirante Gamble le explicó la misión, pero el infante rechazó el ofrecimiento porque la idea le pareció una locura. Y es aquí cuando los imponderables entran en escena. En el escritorio de al lado, un teniente comandante siguió la conversación con gran interés y poco disimulo. Sin cortarse ni un pelo en lo que el mayor rechazó el cargo, el teniente comandante se levantó y se ofreció voluntario. Aplicando la máxima británica de que más vale bird en mano que 100 volando, la Royal Navy, con la aprobación del mismísimo Sir Henry Jackson, encontró al comandante faltante. ¡Uy! Y es aquí cuando presentaremos la acostumbrada biografía de alguno de los protagonistas de Zafarrancho Podcast. Nos lo habíamos reservado con ansia, porque difícilmente encontraremos a un individuo como Geoffrey Spicer Simpson. A ver, ¿por dónde comenzaremos? Mejor por lo básico. Lugar y fecha de nacimiento del voluntario: Hobart, Tasmania, enero 1876. Nuestro personaje era hijo de un comerciante de oro y de la hija de un cura inglés. Fue educado en Europa y a los 14 años entró en la Royal Navy. 3 años después, con 17, ya estaba embarcado como guardia marina. Se especializó en hidrografía y en 1901 participó en la demarcación de las fronteras del norte de Borneo. Sus ascensos llegaron con lentitud por su extraño carácter y excesiva familiaridad con compañeros y, sobre todo, con sus superiores. A pesar de ello, obtuvo su primer comando como capitán de un destructor al que no tardó en estrellar contra un buque de carga, matando en el accidente a un marino mercante. Como castigo fue desembarcado y colocado en un aburrido puesto en tierra. Más tarde fue reembarcado para participar en labores hidrográficas en el río Yangtze, en China, y en el río Gambia, en África. El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que la Armada Británica necesitara muchos oficiales, por los que Spicer Simpson fue perdonado y nombrado comandante de toda una escuadrilla formada por 2 patrulleros costeros y 4 remolcadores de abordaje, encargados de combatir el contrabando en la boca del estuario del Támesis. Parecía que la diosa de la fortuna por fin se había fijado en nuestro lento y voluble Geoffrey. Pero una noche, sintiéndose el rey del barrio, salió de copas en el puerto de Ramsgate con un grupo de señoritas locales. Mientras bebía y entretenía a las damitas, un submarino alemán torpedeó una de sus 2 patrulleras fondeadas en la bahía, a plena luz del día. Malo, malo. Ya es la segunda vez que contamos algo parecido en Zafarrancho Podcast. Como recordaréis, lo mismo le ocurrió al crucero protegido Semchung cuando, atracado en el puerto de Penang, en Malasia, fue atacado y destruido el 28 de octubre de 1914 por el corsario alemán Emden, mientras su capitán estaba departiendo en casa de una amiga. El comandante Cherkasov pudo ver desde la ventana del dormitorio cómo el Emden machacaba a su querido navío en un fenomenal ataque relámpago. La tarde de copas y féminas le costó cara a Spicer Simpson. El puntapié que recibió lo hizo aterrizar en el escritorio, donde no murió de viejo porque tuvo la suerte de escuchar la conversación entre el almirante y el mayor de la infantería de marina. El destino lo sacó del ostracismo y lo colocó al mando de una misión estrambótica y poco ortodoxa, exactamente igual a él, porque ahora hablaremos de su manera de ser. Geoffrey Spicer Simpson era un incompetente. Así de claro seremos. Por eso hemos dicho que difícilmente volveremos a encontrar a alguien así en Zafarrancho Podcast, donde solemos ver las vidas de personas buenas o malas, algunas hasta diabólicas, pero muy competentes en su especialidad. Este, en cambio, no lo era. Además de tener el pasatiempo de destruir los bienes de la Royal Navy, era engreído, agresivo, misógino, déspota con aquellos por debajo de él y poco respetuoso con sus iguales y superiores. Físicamente era fuerte, calvo y bien formado, tal vez los únicos buenos atributos que tenía. Ah, se nos olvidaba. Y era excéntrico, pero excéntrico de verdad. La primera manifestación de sus rarezas en la expedición ocurrió cuando le presentó al almirantazgo los nombres con los cuales bautizar los botes cañoneros. ¿Cómo le quedaría la cara a Sir Henry cuando leyó los 2 nombres? HMS, es decir, His Majesty's Ship Dog and His Majesty's Ship Cat. Spicer Simpson quiso bautizar los buques como Perro y Gato. Perro y Gato. Educadamente le dijeron que no, que por favor presentara otros nombres. Y así lo hizo. Y la Royal Navy cayó en la trampa que el loco de Spicer Simpson le extendió. Aprobaron los nuevos nombres: Mimi y Toutou. Con el tiempo se supo que Mimi y Toutou era la manera en la que los parisinos de aquellos tiempos decían miau miau y guau guau. O sea, HMS miau miau y HMS guau guau. Tiene guasa. Bueno, mientras las lanchas fueron colocadas en unos contenedores especiales y embarcadas a bordo de un buque civil que unía Londres con Ciudad del Cabo, a todos los miembros de la expedición les exigieron el secreto más absoluto. Cuando el médico de la expedición, el doctor Hanschel, llegó una noche a casa, trató como siempre de evadir las preguntas de su mujer. Pero esa noche su esposa le dijo con lujo de detalles que ya sabía que transportaría unas lanchas hasta el Tanganica, haciendo escala en Ciudad del Cabo. ¿Y cómo se había enterado? Porque Spicer Simpson se lo había contado. ¿Y qué era de la vida de John Lee, el verdadero promotor de la aventura? Ya se encontraba en África preparándolo todo. Una vez coordinado el transporte por tren hacia el norte, viajó hasta la etapa final, en Rodesia, la actual Zimbabue. En ese territorio había un trecho de ruta que no tenía ni tren ni ríos por los cuales transportar las pesadas lanchas. Es más, había que superar un desnivel de 2.000 metros en el que no había ninguna clase de carretera. Y allí estaba John Lee, junto a una partida de expedicionarios británicos, construyendo una. Sí, señores, construyendo una carretera a través de las montañas. Así, con dos manos cada uno. En el transatlántico, Spicer Simpson se daba la gran vida y se pavoneaba en cada ocasión disponible. Una noche, después de cenar, salió a cubierta y con paso de emperador se acercó a un distinguido caballero que explicaba a un grupo de personas, entre las que estaba el doctor Henschel, la disposición de las estrellas en el hemisferio sur. Casi sin escuchar la conversación, Simpson se acercó y corrigió al conferencista. Cuando el caballero rebatió la observación del comandante, Spicer se alteró y dijo que él era oficial de la Royal Navy, especializado en hidrografía, y que en cuestiones de navegación estelar su palabra era ley. El caballero, después de un momento de silencio e incredulidad, saludó con un tronar de los tacones y se marchó. Tan delicadamente como pudo, el doctor Henschel le dijo a su comandante que el señor que se había marchado era el astrónomo real de Ciudad del Cabo. «Me da igual», respondió Spicer, agregando, «como oficial de navegación, lo haría fatal». Además de hablar mal de desconocidos como el astrónomo real, Spicer también lo hacía con asombrosa regularidad de un conocido muy importante. Nos referimos a John Lee. Celoso a más no poder, aprovechaba cualquier oportunidad para menospreciarlo y para otorgarse el crédito de lo que el incansable cazador organizaba. Bien, creo que el punto está expuesto. Hablando claro y mal, Geoffrey Spicer Simpson era un canalla pérfido y malévolo, que son sinónimos de cabrón. Pero como esta última palabra no podemos decirla, hay que tirar de vocablos sustitutos. Las constantes indiscreciones y metidas de pata salpicaron continuamente la expedición. No seguiremos dando detalles porque si no, no llegaremos nunca a la parte de los tiros y de las explosiones. Así que avanzaremos más rápido. Después de recorrer 6.122 millas del Atlántico, las lanchas metidas en una especie de contenedores abiertos fueron desembarcadas en Ciudad del Cabo y colocadas en plataformas ferroviarias construidas especialmente para ellas. Como estamos viendo, la Royal Navy no escatimó recursos con tal de cumplir la máxima con la que iniciamos este programa: pelear allí donde exista navío enemigo. La expedición marchaba sin contratiempos gracias a la labor logística de John Lee. Usando el tramo sur de la vía férrea que conectaría Ciudad del Cabo con el Cairo, la expedición recorrió lenta pero cómodamente 2.200 kilómetros hasta Rodesia del Norte, la actual Zimbabue. Pero ahí se interrumpía el tren. ¿Por qué? Por las montañas de las que hablamos en el momento geológico de Zafarrancho Podcast. Descargadas las lanchas en Elizabethville, capital de la región de Katanga, John Lee y su lugarteniente Frank McGee salieron de la espesura y se presentaron ante Spicer Simpson. Después de intercambiar fríos saludos, John Lee les puso al teniente comandante cómo viajarían los últimos 350 kilómetros, los más difíciles de todo el viaje. De esa distancia, 250 los transitarían usando la carretera que John Lee y Frank McGee construyeron a mano, con ayuda de miles de nativos. Con ese camino atravesarían las montañas y ya del otro lado, en territorio belga, usarían varios ríos y un trozo de vía férrea para alcanzar el lago Tanganica. Construir el camino fue una obra de gran envergadura. Además de deforestar la senda, construyeron cientos de puentes de diversos tamaños, dinamitaron enormes piedras y troncos de árboles e inclusive rellenaron un desfiladero de 36 metros de ancho y 18 de profundidad con miles de troncos talados de los alrededores. Después de escuchar la explicación y de estudiar los mapas presentados por Lee, Spicer Simpson, con gran sangre fría, le dijo al cazador que estaba acusado de insultar a los belgas mientras estaba borracho y de revelar el secreto de la misión. En consecuencia, le ordenaba regresar a Ciudad del Cabo a fin de ser enjuiciado. Los 40 grados de temperatura reinante no evitaron que Lee se quedara helado. Era verdad que de vez en cuando se le pasaba la mano con la bebida, pero de ahí a insultar o revelar secretos había un gran trecho. Después de un larguísimo e incómodo silencio y consciente de que cualquier reclamo sería inútil, el veterano cazador cogió su escopeta de dos cañones, se puso su sombrero de ala ancha y se retiró. Ni en los registros oficiales coloniales ni en los de la Royal Navy se encontró nunca denuncia alguna, ni sanción contra Lee. Pero eso no evitó que el cazador desapareciera de la historia como lo hizo del salón del hotel en el que habló con Spicer Simpson. Jamás se volvió a tener noticias de él. Con carretera y todo, la travesía a través de las montañas fue extremadamente difícil. Los navíos fueron colocados en unos carromatos que eran tirados por dos enormes tractores de vapor. Lenta, muy lentamente, la expedición avanzó cruzando los rústicos puentes que crujían bajo el enorme peso del tractor y de la lancha de turno. Pero lo peor vino cuando se aproximaron a las montañas. La pendiente comenzó a aumentar y los tractores a fallar. Fue justo en ese momento, y gracias al trabajo del previsivo John Lee, que aparecieron dos larguísimas yuntas de bueyes para reforzar los tractores. La gran potencia mecánica y animal logró que las lanchas superaran las montañas. Todo esto se hizo bajo un sol de justicia acompañados por nubes de mosquitos, malaria y los incesantes y rítmicos cantos de los porteadores africanos. No importaba lo que estuviesen haciendo. Si caminaban, cantaban. Si remaban, cantaban. Si cavaban, cantaban. Y siempre al compás, manteniendo el ritmo. Los europeos de la expedición casi pierden la cordura con tanto canto. Cuando la carretera se acabó y llegaron al primer río, la falta de lluvia que les facilitó el cruce de las montañas trajo como consecuencia que los caudales no fuesen suficientes para permitir flotar las lanchas. Así que la agonía con los tractores y con los bueyes se prolongó un buen trecho. El último tramo sí que fue cuesta abajo gracias a un trocito de vía férrea belga. De esta fenomenal travesía colocaremos como siempre fotografías en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. A mediados de diciembre de 1915, los botes finalmente llegaron a la ribera oeste del lago Tanganica, en el puerto de Calemie, en territorio belga. Después de construir un muelle, el 23 de diciembre ambas naves fueron botadas mientras a lo lejos el vapor alemán Kingani trataba de descubrir, desde lejos, por qué había tanta actividad en la costa belga. Mientras los técnicos de la expedición ponían a punto los botes y le instalaban a proa sendos cañones de 3 libras, las pruebas de mar revelaron que las lanchas no alcanzaban los 19 nudos, sino 13. Aunque no era la esperada, esa velocidad era mucho mayor que las de las unidades alemanas. En Calemie, el antipático Spicer Simpson cautivó a los nativos locales. Inmunes a lo que decía, su apariencia y su extraño comportamiento unidos al hecho de aparecer en la zona con dos barcos impresionaron a los africanos, que comenzaron a venerarlo como un dios. Y no era de extrañar. Cuando tomaba un baño en el lago, su cuerpo totalmente cubierto con tatuajes chinos daba miedo. Y luego estaba el asunto de su falda. No era un kilt escocés como intentó hacer ver la Royal Navy, sino una falda en toda regla que le había hecho su mujer para que estuviese fresquito por allá abajo. Poco tiempo después aparecieron en las chozas de los lugareños muñecos con un hombre blanco, en falda y con tatuajes. Y así, después de recorrer medio mundo hacia abajo y media África hacia arriba, el Mimi y el Tou Tou estaban, cual fox terriers, tirando de sus amarras y mostrando sus dientes ansiosos por destrozar la flotilla alemana. La oportunidad no tardó en presentarse. El domingo 26 de diciembre de 1915 el Kingani apareció lago adentro patrullando la zona. El vigía corrió hasta Spicen Simpson, que se encontraba presidiendo la formación dominical. Impertérrito, comandó el desfile hasta la iglesia y solo después de escuchar misa ordenó ir a sus puestos de combate. Y es aquí cuando, muy a nuestro pesar, debemos reconocerle méritos a este extraño personaje. Los de sangre latina solemos burlarnos de la flema británica, pero ese tipo de comportamiento, inculcado desde la infancia, resulta increíblemente útil en batalla. El coraje irracional puede acarrear heroicas acciones, pero casi siempre finalizan en inútil tragedia. En cambio, una mente serena, irrigada por sangre más fría que el hielo, permite a un combatiente pensar mejor y si de paso el guerrero en cuestión es líder, la victoria en batalla estará prácticamente asegurada. El retraso que Simpson le aplicó a la misión estaba dentro de sus cálculos. Durante ese tiempo, el vapor alemán continuó hacia el sur, alejándose cada vez más de su base, el puerto de Kigoma, situado más al norte en la ribera alemana, es decir, en la costa este del lago. Recordemos que el Tanganica es un lago de 700 kilómetros de largo y 70 de ancho, y que corre de sur a norte. Kalemie y Kigoma, las bases belga y alemana respectivamente, estaban más o menos una frente a la otra. Garantizado el corte de su retirada, Spicer Simpson, vestido con la falda que le había hecho su mujer y timoneando personalmente el Mimi, zarpó haciendo que sus dos veloces motocañoneras actuaran como una cuña entre la unidad alemana y su base de Kigoma. Media hora antes, el comandante británico había hecho zarpar un remolcador belga para que se acercara al Kingani. Usándolo como distracción y pantalla, acercó por detrás sus dos unidades a la máxima velocidad. Cuando lo alcanzaron, pasaron como dos flechas a ambos costados del navío belga, zarandeándola con sus enormes estelas. Cuando el capitán Jung, también proveniente del Königsberg, observó la escena, quedó temporalmente atónito. Los rumores de que los británicos habían transportado dos enormes lanchas por tierra resultaban ciertos después de todo. El ronco, constante y potente estruendo de los motores de gasolina contrastaba con el rítmico tup-tup-tup-tup del motor a vapor del buque alemán. Spicer Simpson, consciente de que el cañón enemigo se encontraba a proa y de que no podía disparar hacia atrás, mantuvo sus naves siempre por popa o por las aletas del buque enemigo, es decir, nunca por delante. Después del choque inicial, el capitán Hugh ordenó girar 90 grados a babor y quemar más combustible para ganar vapor y velocidad. Pero las lentas reacciones del buque no eran rival para la maniobrabilidad de las lanchas, que ya les hacían llegar proyectiles alrededor. Debemos decir que las cubiertas de las lanchas no eran lo suficientemente robustas como para resistir disparos al través de los cañones de 3 libras que tenían encima. El único ángulo seguro para disparar era por proa, es decir, recto hacia adelante. Los alemanes, mientras tanto, contraatacaban con una ametralladora situada a popa, que no lograba disuadir al enemigo. Desde la costa, todos los habitantes y militares de Kalemie observaban el enfrentamiento. Una gran batalla naval, dinámica y feroz, pero en miniatura. Las maniobras de las lanchas y el buen hacer del artillero Waterhouse a bordo del Mimi lograron tocar al Kingani. Una grandísima explosión a proa sacudió al vapor patrullero alemán, matando al capitán Jung y a 2 tripulantes. Navegando sin gobierno, el buque finalmente se detuvo e izó la bandera blanca. Cuando las lanchas se acercaron para abordarlo, el Mimi, timoneado por Simpson, se estrelló contra el Kingani, abriéndole un boquete en el casco. Rescatados por el remolcador belga, todos regresaron a su base entre los vítores de los presentes. En lugar de estar exaltado, Spicer Simpson entró en una especie de trance, según cuenta el doctor Hanschel. Simpson no creía que su suerte hubiese cambiado tan radicalmente. Después de estar un buen rato con la mente por las nubes, el comandante reaccionó cuando escuchó las felicitaciones al marinero Waterhouse por el certero disparo que detuvo al Kingani. Simpson se acercó al grupo y se atribuyó el mérito del disparo, diciendo que sin sus hábiles maniobras marineras y sin su enorme liderazgo, el proyectil jamás habría llegado a destino. Para terminar de acabar con la magia y la euforia del momento, el teniente comandante Geoffrey Spicer Simpson cometió una enorme indignidad. Se inclinó sobre el fallecido capitán alemán y, después de quitarle un anillo del dedo, se lo colocó en uno de los suyos. El alboroto se transformó tan rápido en espectral silencio que 100 años después aún pone los pelos de punta. Todos los europeos encontraron una excusa para retirarse. Un comportamiento heroico transformado en canallada. Lamentable. El buque alemán fue arenado, reparado e incorporado a la Royal Navy con el nombre, sugerido por Simpson obviamente, de HMS Fifi. Su Majestad el Rey desea expresar su apreciación por el maravilloso trabajo realizado por usted y su remota expedición. Así rezaba el mensaje que el rey de Inglaterra envió al recién ascendido comandante Spicer Simpson. Cuando el vapor de 60 toneladas Hedwig von Bismarck apareció por primera vez, no fue perseguido. El Kingani, ahora bautizado Fifi, aún estaba siendo reparado, al igual que Mimi y Toutou, cuyas cubiertas habían sufrido por el retroceso de los cañones. Al Mimi también debieron repararle el agujero que Simpson le abrió cuando espoloneó accidentalmente al Kingani. Un mes después de la primera batalla, el 9 de febrero de 1915, los alemanes, que aún buscaban al buque desaparecido, recorrieron otra vez la zona a bordo del von Bismarck. La táctica del segundo combate fue la misma. Un remolcador belga como señuelo y pantalla para el Fifi y el Mimi. El Toutou quedó de reserva en puerto. La primera reacción del comandante alemán fue de menosprecio, creyendo que los buques eran belgas y, por tanto, embarcaciones lentas y desarmadas que no representaban peligro. Pero al escuchar el ronco bramar del motor del Mimi y ver los géiseres de los cañonazos del Fifi brotar a su alrededor, el Teutón se dio cuenta de su error. Rápidamente maniobró y le ordenó al maquinista verter aceite en la caldera para avivar el fuego y levantar la presión. El veloz Mimi abrió fuego desde 3.500 metros, mientras el lento pero mejor armado Fifi disparó desde 6.800. Las primeras salvas no dieron en el blanco, pero al reducirse la distancia a 5.000 metros, el Fifi acertó 40 de los 60 cañonazos disparados. El robusto buque alemán las encajó todas sin mayores daños, excepto 3 salvas que penetraron en su interior, causando daños en el motor y haciendo explotar la caldera, matando a un fogonero nativo. El incendio resultante convenció al teniente Odebrecht de que su buque estaba perdido. Mientras abandonaban el patrullero, una de las balsas fue alcanzada por fuego enemigo. Al finalizar la lucha, 8 nativos y 2 alemanes fueron rescatados por los británicos. Esta vez no hubo botín. Los daños fueron enormes. El Hedwig von Bismarck se hundió para siempre en las profundas aguas del lago Tanganyika. Al día siguiente apareció en la zona el Graf Goetzen, buscando al Hedwig. La moral de la base británico-belga estaba por los cielos y esperaban ansiosos la orden de Spicer Simpson para zarpar. Pero todo el ego y todas las ínfulas de grandezas del oficial británico se desvanecieron. Una repentina crisis de confianza en sí mismo atenazó a Geoffrey y lo paralizó. Se hizo la idea de que el mercante armado era mucho para su flotilla y rechazó la oportunidad. Cayó en cama varios días y luego se fue de la base para supuestamente buscar un buque más grande con el cual enfrentar al Goetzen. Pero en sus memorias, el doctor Hanschel comenta que Spicer Simpson quiso retirarse en la cúspide, sin ninguna derrota que empañara su aventura africana. Con la supremacía naval germana contrarrestada por la flotilla de la Royal Navy, la balanza en tierra comenzó a inclinarse a favor de los aliados. Cuando se le solicitó a Spicer bombardear desde el lago la base alemana de Kigoma para apoyar un avance de la infantería, Simpson ordenó dar media vuelta cuando ya estaba en posición y regresar a toda máquina a Calemie. El británico adujo que había una nutrida batería de cañones apuntándolos. Luego se supo que eran simples troncos de árboles pintados de negro. Poco después, con un lugar en la historia y una medalla colgando de su pecho, el rarito comandante Geoffrey Spicer Simpson estaba de nuevo en su escritorio del almirantazgo. Y de ahí no lo sacaron hasta que se retiró. Posteriormente impartió un par de conferencias sobre la expedición, ayudó a redactar un artículo en el National Geographic y finalmente murió en 1947. ¿Y qué pasó con el Graf Goetzen? Que debió ser abandonado. Ante el avance de las tropas aliadas, los alemanes del África Oriental dejaron sus posiciones fortificadas fijas e iniciaron una larga guerra de guerrillas lideradas por Paul von Lettow-Vorbeck, que narraremos en el próximo episodio de Zafarrancho en Gotas. pero como suele hacerse en estos casos, no entregaron al enemigo un premio tan sustancioso. Después de sobrevivir a un bombardeo belga en abril de 1915, cuando los británicos cortaron la vía férrea dejando aislado el puerto de Kigoma, el teniente coronel Letton Borbeck ordenó a los tres ingenieros del astillero Meyer Werft, que aún permanecían a bordo, hundir al Getzing. Los tres hombres obedecieron, pero a su manera. Como destruir su querida creación los angustiaba, decidieron hacer un hundimiento controlado. Después de desmontar las piezas de artillería y dárselas al ejército de Letton Borbeck, lo primero que hicieron fue distribuir sacos de arena a modo de lastre, para garantizar un descenso nivelado. Luego cubrieron con una gruesa capa de grasa todos los equipos, motores y generadores del buque. Después de llevar el buque a un tranquilo remanso, llamado Bahía del Elefante, abrieron las válvulas. El agua penetró y el gallardo navío descendió lentamente hasta posarse en el fondo, a los 5 grados 54 minutos 5 segundos de latitud sur y 29 grados 36 minutos 12 segundos de longitud este. Bienvenidos a la sección de actualidad, en la que prolongamos hasta nuestros días algún aspecto de lo tratado en la parte histórica. Después de la Gran Guerra, las potencias vencedoras se repartieron las posesiones africanas según el artículo 22 del Tratado de Versalles. El África Oriental fue repartida entre Bélgica e Inglaterra, pero lo más importante para el imperio fue que esa anexión permitió que se pudiera recorrer sin interrupciones y por territorio británico todo el continente desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Mientras tanto, el Graf von Getzing pasó 10 años posado en el fondo de la Bahía del Elefante. En 1924 un equipo de rescate inglés lo reflotó y al ver el estupendo estado de conservación de sus sistemas vitales, inició los trabajos de reparación. De esa manera, bajo bandera británica y con el nuevo nombre de motonave Liemba, el 16 de mayo de 1927 el buque volvió a surcar las aguas, transportando pasajeros y mercancías. Vaya, 1927, ¿y qué tiene eso de actualidad? Paciencia, queridos oyentes, paciencia. En 1948 el Liemba dejó de depender del gobierno y pasó a formar parte de la Corporación Ferroviaria y de Puertos del Este de África. Esto permitía a personas y mercancías ir en tren desde Dar es Salaam hasta Kigoma y luego, a bordo del Liemba, llegar a cualquiera de los puertos del lago Tanganyika. Cuando las calderas del buque daban menos vapor que una tetera, el Liemba fue completamente reacondicionado. Transcurría el año 1970 y al buque le fueron instalados dos motores diésel en sustitución de sus calderas de vapor. Con la independencia del país, la Corporación de Trenes y Puertos fue disuelta y el Liemba pasó a depender administrativamente de la nueva Corporación Ferroviaria de Tanzania. Pero a efectos prácticos, nada cambió. El buque circunnavegaba regularmente el Tanganyika, como lo había hecho desde 1914. En 1993, el Liemba recibió una nueva repotenciación financiada por la Agencia Danesa para el Desarrollo. Los daneses se prodigaron. Todo fue reparado y mejorado. Se instalaron sistemas electrónicos, se reformó el puente de mando, se cambiaron todas las tuberías, se reformaron las cabinas de pasajeros y tripulantes, se instaló una grúa hidráulica a proa para labores de carga y descarga, se colocó una sala de pasajeros con 480 asientos, se mejoró la seguridad con un doble fondo y finalmente se colocaron dos poderosos motores MAN. A sus 480 asientos en clase turista se le agregaron 18 cabinas de segunda clase, 10 de primera y 2 VIP. En fin, como uno de esos cruceros que recalan aquí en Coruña. Pero tanto lujo no le importó a los 75.000 refugiados que en 1997 el Liemba, junto al buque Ngongoso, trasladaron de Zaire a Kigoma durante una operación de rescate de las Naciones Unidas, realizada durante la Primera Guerra del Congo. La barbarie sin razón de lo que se vive al oeste del Tanganica es indescriptible. Lo que sarcásticamente viene a llamarse República Democrática del Congo no es sino un infierno posapocalíptico en el que la vida no vale nada. ¿Y sabéis por qué? Porque a las empresas transnacionales le conviene que reine el caos en esa región. Así pueden extraer oro, diamantes, uranio y recientemente coltane, a un costo muy bajo y sin preocuparse por derechos sociales ni por la protección del medio ambiente. Regresando al Liemba, ¿por qué año íbamos? Ah, sí, 1997. No fue hace tanto, ¿no? Ese mismo año la Tanzania Railways Corporation se dividió y nuestro querido y viejo barquito quedó bajo el mandato de la Compañía Limitada de Servicios Marinos. Esta compañía, dueña del Liemba, le envió una carta al gobierno federal de Alemania, ¿sabéis cuándo? En el año 2011. En ella le pedía sus buenos oficios para que financiaran una nueva reforma del Liemba, tomando en cuenta su importancia histórica. ¿Y qué significa eso? ¿Que el buque ya no da más de sí? ¿Que está oxidándose en algún muelle? Pues hagamos zafarranching interactivo. Un ejercicio que no sabemos cuánto tiempo seguirá vigente, pero que sí lo es ahora, a finales del 2013. Si tenéis un ordenador o un móvil con acceso a internet a mano, escribid en el buscador mscl.go.tz y luego oprimid Enter. Esperemos un poco. Vamos, abrid una ventana aparte. Ya sabéis, si os atrapan haciendo esto en el trabajo, negaremos cualquier responsabilidad. Repitamos, mscl.go.tz. ¿Ya? ¿Qué tenemos en pantalla? Una página titulada Marine Service Company, de Tanzania. Y a la derecha, en un recuadro amarillo y bajo una foto de un buque de casco blanco, encontramos un aviso que dice: una oportunidad, de esas que ocurren una vez en la vida, de hacer historia. Y es verdad. Una oportunidad única porque el buque de la foto es el Liemba, que con el espíritu del Graf von Goetzen dentro, aún navega. Aún navega. ¿Podéis creerlo? No solo ostenta el récord de ser el buque regular de pasajeros más viejo del mundo, sino que es el único navío de la Marina Imperial Alemana aún en servicio. El Liemba zarpa desde Kigoma todos los miércoles a las 4 de la tarde rumbo al puerto de Empulungu, en Zaire. El camino de vuelta lo emprende los viernes, zarpando a la misma hora. Señoras y señores, ¿captáis la relevancia del asunto? ¿Cuántas veces podremos reseñar una batalla acaecida hace 100 años y poder abordar y viajar a bordo de uno de los buques participantes? Creemos que esta es la única oportunidad. La página web de la Compañía de Servicios Marítimos de Tanzania tiene razón. Si os gusta la historia y tenéis el tiempo y el dinero suficientes para efectuar un viaje en el tiempo, no lo dudéis y comprad los billetes usando la información de la web. El ticket en cabina de primera clase desde Kigoma hasta Empulungu cuesta 72.600 chelines tanzanos, es decir, 34 euros al cambio de hoy, 7 de noviembre de 2013. Viajar a bordo del Liemba es muy pintoresco. Por el camino hace escalas para repartir sacos de maíz y materiales de construcción, a la vez que embarca bicicletas, pescado salado, ropa, gallinas y cabras. Y gente. Muchísima gente que a bordo desembarca de manera muy informal y aparentemente caótica desde el punto de vista europeo. Colocaremos un fenomenal vídeo en nuestro blog, grabado y excelentemente editado por Malcolm Rutherford, un turista de gira por África en el año 2012. Malcolm es una de las muchas personas atraídas por la historia de un buque que, con sus 100 años, es una máquina del tiempo flotante. Bienvenidos a la sección de ocio. Para los nuevos oyentes que suelen comenzar por el último episodio publicado, diremos que en esta tercera y última parte hablamos sobre actividades recreativas que tienen raíces en asuntos militares, como videojuegos, tiro, juegos de rol y muchas otras. Hoy, con un episodio plagado de barcos cañoneados, incendiados, varados y hundidos, hablaremos sobre el buceo en pecios. Se denomina pecio a los restos de un navío u objeto hundido en el mar. Y a esos restos llegan cardúmenes de humanos atraídos por la curiosidad, la vida marina y la historia que pulula alrededor de esos restos. Entrar en uno de ellos es todo un espectáculo. Su estructura se llena de plantas y corales. Los peces pequeños y moluscos obtienen refugio dentro de sus bodegas y pasillos, atrayendo peces más grandes que tratan de comérselos. Alrededor del pecio se arremolinan peces aún más grandes que acechan a los medianos. El buque es el eje en torno al cual gira un torbellino de vida marina que, unido al interés de ver un gran objeto artificial en un lugar que no le corresponde, paga con creces el esfuerzo de llegar a él. Un pecio es el lugar perfecto para dar rienda suelta a nuestra curiosidad y ansia de exploración. Pero es una aventura para la cual hay que estar preparados. Conviene realizar un curso especializado en cualquier club o escuela de submarinismo. Algunas de las recomendaciones que hacen en esos cursos son: no entrar en ellos si se sufre de claustrofobia. Los motivos son obvios. No aletear dentro, porque al remover el limo, la visibilidad puede quedar reducida a cero. Como quedarse atrapado es muy fácil, lo mejor es llevar botellas de oxígeno pequeñas. También se deben marcar con boyas los puntos de descenso y ascenso, y usar cabos guía. Como estáis notando, son inmersiones que se deben pensar, meditar, planificar y nunca hacerse a la ligera. Cumplidas todas las recomendaciones de seguridad y con el equipo y experiencia necesarias, visitar un pecio es una experiencia maravillosa. Es muy fácil obtener la ubicación de los navíos hundidos. En internet existen muchas páginas dedicadas al tema. Como en cualquier actividad turístico-aventurera, existen listas de los mejores pecios del mundo. De esas clasificaciones hemos escogido algunos restos marítimos relacionados con nuestro episodio de hoy. En primer lugar, aunque no están incluidos en la lista de pecios famosos, tenemos dos de nuestros protagonistas de hoy, el Königsberg y el Somalia. Visitar el Königsberg es muy difícil. La parte alta de su superestructura estuvo fuera del agua hasta 1964, año en el que el Delta se lo tragó. Los lugareños saben dónde está y pueden llevar, previo pago, al aventurero de turno. Pero no es muy conveniente ya que el Königsberg está en medio de lodo y agua marrón. Salvo el hecho de visitar un lugar cargado de historia, la inmersión no vale la pena. El Somalia, en cambio, está varado en una de las riberas del Delta y aún puede verse claramente a pesar de que los manglares han invadido más de la mitad de su obra viva. Por eso recibe visitas de personas interesadas en batallas, como nosotros. Y no se necesita ser submarinista para verlo. Se puede acceder a él muy fácilmente contratando a cualquier barquero local, aunque al estar en una zona remota de Tanzania lo convierte sin duda alguna en turismo de aventura. De los pecios sumergidos famosos tenemos uno hundido durante la Primera Guerra Mundial, el transatlántico Príncipe de Asturias, llamado el Titanic español. Era un buque magnífico, lujoso y tecnológicamente muy avanzado. Entró en servicio el 16 de agosto de 1914, justo al principio del conflicto. Tenía 160 metros de eslora, 20 de manga y podía transportar 150 pasajeros de primera clase, 120 de segunda, 120 de tercera y 1.500 emigrantes. ¿Habéis notado la clasificación? Pasajeros de primera, segunda y tercera clases, más emigrantes. Los pobres eran clasificados como ganado y no como huéspedes. No debemos olvidar que entre los hombres, mujeres y niños que viajaron en sus bodegas estuvieron algunos de nuestros bisabuelos o abuelos. Esa lamentable situación se está repitiendo en este año 2013, con jóvenes españoles que, dejando atrás familia y sueños truncados, viajan como ganado en aerolíneas de bajo coste, con los ojos llorosos puestos en un incierto pero esperanzador futuro. Desde aquí os saludamos y os deseamos que encontréis todo lo que estáis buscando. Ojalá podáis regresar pronto. El 23 de febrero de 1916, Después de pasar por Barcelona, Valencia y Cádiz, el príncipe de Asturias zarpó de Las Palmas con 588 pasajeros y 193 tripulantes rumbo a Brasil y Argentina. En su interior transportaba una valiosísima carga de 20 estatuas de bronce encargadas en España para el gobierno argentino con motivo de su primer centenario, además de joyas, miles de libras esterlinas y lingotes de oro, estos últimos también de las autoridades argentinas. Cuando estaba a punto de llegar a destino, el batiscafo zozobró rápida y trágicamente en un arrecife, poco antes del amanecer. No está claro si encalló o fue torpedeado por los británicos. Los pocos sobrevivientes pertenecían casi todos a la tripulación, ya que la hora y lo rápido del naufragio imposibilitaron el abandono ordenado del príncipe de Asturias. Los restos permanecieron intactos frente a Punta do Boi, en la costa brasileña, hasta 1950. A partir de ese momento, el lugar ha sido visitado por varias expediciones atraídas por sus tesoros, pero lo inhóspito de la zona hace muy peligrosas las inmersiones. Son muy pocos los que logran llegar. Los primeros que lo hicieron usaron dinamita para abrir al pobre príncipe de Asturias y expoliarlo. Sus restos están ahora dispersos y rotos, y dicen que no se ha encontrado gran cosa. De las 20 esculturas solo se ha recuperado una, dañada por las explosiones de los rescatadores y que está expuesta en el Museo Naval de Río de Janeiro. En el año 2010 se planteó la idea de que el buque escuela español Juan Sebastián Elcano la recogiera y la llevara a destino, pero el asunto no cristalizó. El hundimiento del siguiente pecio fue reseñado por nuestros colegas del excelente podcast Histocast en su episodio inaugural llamado Grandes metidas de pata navales. Bueno, el título es un poco más gráfico, pero sí muy apropiado porque eso fue precisamente lo que cometieron los británicos en la costa libanesa el 22 de junio de 1883. Los detalles del vergonzoso accidente naval están en ese episodio. Os remitimos a él para conocerlos. El clímax del asunto ocurrió cuando el acorazado Camperdown espoloneó al acorazado HMS Victoria, abriéndole un boquete tan grande que lo hundió en 20 minutos. Lo fenomenal del asunto es que el Victoria, con una torreta gigantesca proa, se hundió, cual taladro petrolero, a plomo, en vertical, clavándose en el limo del fondo como una estaca. Y así permanece actualmente con 30 metros de su proa firmemente enraizadas en el fondo marino. Los otros 70 metros de su eslora están disponibles para ser visitados, solo por buzos altamente cualificados, ya que están a 150 metros de profundidad. Para inmersiones fáciles tenemos al carguero Umbria, un buque italiano hundido en el Mar Rojo, frente a la costa de Port Sudán. La poca profundidad, las suaves corrientes, la gran iluminación y lo amplio y bien conservado del pecio lo convierten en un lugar fantástico para una inmersión perfecta siempre y cuando no se roce ninguna de las 360.000 bombas que tiene a bordo. El Umbria reabastecía a las tropas italianas que luchaban en Eritrea, en el Cuerno de África, y por eso estaba cargado a tope con bombas para sus aviones. Bueno, lo de rozar los proyectiles y que exploten a la mínima es una exageración nuestra, porque no tienen ni espoleta ni detonador, pero aún así los buceadores deben tener en cuenta que es un polvorín sumergido. A principios de junio de 1940 el Umbria cruzó el canal de Suez, escoltado por buques británicos que ante la inminencia de la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial y de su importante carga, decidieron no perder de vista al buque. Tres días después, y ya muy próximo a su destino, los británicos lo abordaron con la excusa de buscar contrabando. El 10 de junio, el capitán Lorenzo Muyeizan escuchó por la onda corta la declaración de guerra contra Inglaterra hecha por Mussolini. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. E in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Según el discurso, la guerra comenzaría la medianoche siguiente. Consciente el capitán de que los británicos aún no conocían la declaración, organizó un simulacro de abandono del buque ante las narices de la partida de abordaje. Con todos a salvo en los buques salvavidas, el jefe de máquinas abrió las válvulas y el buque se hundió en un santiamén. Los británicos tuvieron que saltar por la borda para no morir ahogados. Una vez rescatados por el destructor que los había interceptado, el comandante británico preguntó al capitán Lorenzo Muyeisan el porqué de su decisión. El italiano les habló de la declaración y de que no tenía intención de regalarles tan preciosa carga. Lorenzo y su tripulación fueron los primeros prisioneros de guerra italianos y vivieron todo el conflicto en la India. Estos tres pecios son un pequeñísimo ejemplo de las maravillas hundidas en el mar, sean civiles o militares. Para conocer de primera mano cómo se lleva a cabo esta actividad y qué se experimenta, escucharemos a continuación de viva voz las experiencias de un amigo íntimo de Poseidón, conocido en las profundidades como el submarinista ninja de los ojos azules. Nuestro aventurero invitado alterna el respirador de su equipo de buceo con el micrófono, porque también conduce el muy escuchado podcast Podcinema, dedicado al cine y series de televisión. Dentro audio. Hola amigos, soy Gonzalo, podcaster de Podcinema y buceador por afición. Sin ninguna duda, lo que más nos gusta a los buceadores es hacer una inmersión en un pecio o barco hundido. Por dos motivos, un barco hundido es uno de los mejores lugares para que fauna y flora vivan con total tranquilidad, por lo que vamos a ver vida marina sin duda. Y el segundo motivo, porque al avistar un barco hundido tenemos la oportunidad de viajar en el tiempo y en la historia, y podemos explorar e investigar que eso es lo que a los buceadores nos gusta un montón. Por lo que bucear en pecios es muy especial. Cada barco hundido tiene su propia historia, misterio e incluso leyendas. Algunos se hunden a propósito para servir como hogar artificial para la flora y fauna marina, otros son evocaciones de históricas batallas, y los hay que simplemente sucumbieron ante las adversidades del mar hace más de un siglo. Para explorar pecios hace falta una preparación física y técnica especial. Tampoco hace falta ser un superhombre, pero cierta preparación sí que es esencial. La inmersión empieza en la superficie. Tenemos que pedir permiso a las autoridades primero, porque es posible que el barco hundido, si ha sido hundido en una batalla, pues sea considerado oficialmente un cementerio o camposanto, o declarado monumento histórico, por lo que la exploración sería imposible. Por ejemplo, en la gran mayoría de submarinos japoneses hundidos, pues no se permite el buceo, simplemente por eso, es un cementerio. Los apuntes históricos suelen dar detalles sobre cómo se hundió, y se pueden encontrar detalles de la historia del barco, su flota y su misión naval, dando mayor atractivo al buceo. También se pueden encontrar aviones naufragados, por supuesto, o vehículos militares como tanques que eran transportados en los buques hundidos. Luego hay que saber a qué profundidad se encuentra el barco hundido. Dependiendo de la profundidad llevaremos distinta equipación de buceo, y el tiempo de la inmersión pues también cambia. Cuanto más profundo es la inmersión, menos tiempo es dura esta. Luego también se decide cómo va a ser la exploración, longitudinalmente, por ejemplo, de proa a popa. Si se va a empezar desde la parte más profunda a la menos profunda, en caso de que el barco esté en plano o lecho inclinado. Decidimos también si vamos a meternos dentro del casco. Esto es una parte muy importante. No optaremos a entrar en el barco si es de madera, porque la estructura pues podría ser muy inestable y hundirse con los buceadores dentro. Sobre todo, si es una persona claustrofóbica, no es aconsejable, ya que el interior de los pecios suele ser muy oscuro y aislado del exterior. Es más seguro explorar el exterior del barco viendo el espectáculo desde fuera si no se tiene la preparación adecuada. Además, se pueden encontrar objetos y partes de la estructura desprendidos por el paso del tiempo. Finalmente, es conveniente llevar guantes para no cortarse con la madera y el metal. Y así también hay que llevamos siempre los buceadores un cuchillo por si un pez se pone un poco agresivo, se pone un pez un poco chulo y no da un poco de mal. Todas estas medidas que se toman en seco pues pueden parecer tediosas. Pues es todo lo contrario, son totalmente necesarias, ya que tomamos estas medidas de seguridad, es la mejor forma de disfrutar de la inmersión desde el principio hasta el fin. Una vez dentro del agua, bajo varios metros de agua, las sensaciones que se experimentan son magníficas. Es como el silencio del mar, solo detenido por el sonido de tus propias burbujas de aire cuando salen del cuerpo, la sensación maravillosa de ingravidez, que desaparecen inmediatamente las preocupaciones, la sensación de descubrir un universo nuevo y desconocido. Esto es precioso, todo esto. Los vestigios de un naufragio son una parte de la historia, por lo que no se pueden extraer objetos de ellos ni modificarlos, para que los siguientes buceadores los encuentren igual. Si se ha encontrado algún hallazgo, esto no da derecho a llevárselo a casa. Se debe dejar en el lugar informando a los arqueólogos expertos para que lo estudien y los traigan, si es necesario, a un museo. Si se está buceando en algún naufragio militar, se debe tener especial cuidado de no tocar algo similar a un proyectil o una mina, y que pueden estar activos. Por ello es conveniente informarse antes de la inmersión de qué se puede encontrar en el pecio. Si tú que me escuchas no eres buceador, te animo a que lo seas. Es mucho más fácil de lo que se puede pensar en un principio. Basta acercarse a cualquier localidad costera, a ese pueblo en la playa donde vas a pasar las vacaciones todos los años, por ejemplo. Allí seguro que existe, que hay un centro de buceo donde puedes tomar contacto por primera vez en este deporte. Existe una modalidad llamada bautismo de buceo, destinado a las personas que nunca han buceado, y en cuestión de pocos minutos, tras una pequeña explicación del equipo y unas breves instrucciones, te verás buceando con botellas en el mar, todo en un ambiente muy seguro, nada peligroso, donde podrás disfrutar las sensaciones que da el buceo. Y una vez hecho tú esto, haces el bautismo de buceo y decides después si quieres seguir con este fantástico deporte. Eso de que no hago el buceo porque me duelen los oídos, eso es una excusa. Eso le duele a todo el mundo los oídos. Hay una pequeña técnica, se aprende en 10 segundos y eso del dolor de oído desaparece completamente. Bueno, y si no vives cerca de la costa, en tu ciudad también hay centros de buceo donde puedes experimentar el buceo por primera vez, pero en esta ocasión en piscina, claro está. Y esto ha sido todo. Lo dicho, que bucear mola un montón, y un abrazo de vuestro amigo Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo, monarca de esa magnífica Atlántida podcastera llamada Podcinema. Podéis escucharlo a él y a sus tritones a través de la web podcinema.net. Por cierto, en las pasadas jornadas de podcasting celebradas en Madrid del 4 al 6 de octubre de 2013, tuvimos la suerte de departir con varios de sus integrantes, y entre ellos estaba Luigi, creador de nuestra promo y que tanta aceptación ha tenido. Agradecemos a Luigi y a todos los podcasts que la han incluido en sus emisiones. Antes de comentar la película de hoy, y ya que nombramos las jornadas de podcasting, aprovecharemos para saludar a los organizadores, podcaster y sobre todo a los oyentes que conocimos en la reunión, que estuvo magnífica, por cierto. El único inconveniente fue no poder interactuar con calma con los presentes. El evento resultó tan dinámico y multitudinario que no existió espacio para la conversación sosegada. Pedimos disculpas por ello. Queremos felicitar a los ganadores de los premios de podcasting, y en particular a Raí Jaén, Iñaki y sobre todo a Félix, de la Biblioteca de Trántor, ganadores del premio a Mejor Podcast de Cultura, galardón al que nosotros también aspirábamos. Los que hayáis escuchado nuestro episodio piloto, recordaréis que la Biblioteca de Trántor está entre los podcasts que nos sirvieron de inspiración para crear el nuestro. Entrar en Lisa junto a un programa que nos sirvió de ejemplo y que tanto admiramos, nos honra. Hablando de cultura y podcasting, existe un debate sobre la identidad propia de este fenómeno. Que si es o no radio, que si es una evolución de los blogs, que si son una nueva forma de comunicación, etc. Aquí en Zafarrancho Podcast creemos que el podcasting, al menos en España, es un movimiento cultural underground, una especie de contracorriente de pensamiento hablado que comparte ciertas características con movidas culturales del tipo, salvando las distancias obviamente, la generación del 27 u otras parecidas. La diferencia fundamental es que en lugar de reunirnos en un café, vestidos de chaqueta, con corbatas y camisas de cuello duro, lo hacemos a través de Internet con un apoyo tecnológico que permite la difusión sin precedente de las ideas. Y como animales gregarios que al fin y al cabo somos, necesitamos reunirnos de vez en cuando en eventos locales o nacionales. Entre los objetivos de los asistentes a esas convivencias está la materialización de relaciones virtuales. En nuestro caso, recibir en persona saludos y cariños, oír críticas y responder preguntas de los oyentes fue maravilloso. Ah, y regalos. En Madrid, una oyente nos condecoró con una medalla en miniatura, con la cara de Zafarranchito colgando de un trocito de tela. Podéis verla en @condecorando en Twitter. Muchas gracias, Mari. Hablando de medallas, y siendo este un podcast de historia militar, procederemos a condecorar a los organizadores de las octavas jornadas de podcasting Madrid 2013. A los voluntarios y colaboradores, ese gran grupo de tropa indispensable para la realización del evento, le impondremos la cruz al servicio en su primera clase. Bien hecho, gente. A los miembros del comité organizador, le colgaremos la real y distinguida medalla al mérito, por transformar ideas en hechos y actividades, además de demostrar flexibilidad y valentía en el campo de las jornadas. Y al duumvirato formado por los jefes coordinadores Iván Alexis Abad y Chema Hoyos, le otorgaremos la Orden Real y Podcastera de San Emílcar, con hojas de roble. Sus novedosas estrategias y difíciles maniobras tácticas resultaron, en contra de todos los pronósticos, exitosas. Enhorabuena, caballeros. Regresando a los oyentes de Zafarrancho Podcast, sus críticas se centraron en una cosa, nuestra frecuencia de publicación. Trataremos de mejorar ese aspecto, aunque la falta de tiempo libre y lo placentero que es investigar un tema a fondo juegan en contra nuestra. De todas formas, tomamos nota y queremos agradecer vuestra paciencia. Antes de abandonar esta sección de jornadas y premios, queremos informar que Zafarrancho Podcast está incluido en la lista a Mejor Podcast 2013 en los premios Bitácoras, que anualmente reparte Radio Televisión Española a diversos contenidos en castellano de Internet. Aunque nos enteramos tarde de que algunos oyentes nos habían inscrito, aprovechamos para pedir el voto, cuyo enlace encontraréis en nuestro blog, en un botón claramente distinguible. Si disponéis de 5 minutos y queréis ayudarnos a permanecer en la lista, votadnos. La fase de votación popular concluirá el 15 de noviembre de 2013. Hecho el paréntesis, vayamos ahora, como siempre, a la sección de cine relacionado con el hecho comentado en la sección histórica. La película de hoy es tan grande y tan oportuna para esta reseña que no deja espacio para ninguna otra. Sin duda, muchos ya habréis adivinado cuál es. Se titula La Reina de África, o The African Queen en inglés. Es un film anglo-norteamericano de 1951 protagonizado por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, y que está ambientado en el África Oriental Alemana de 1914. Bueno, el asunto no es tan casual porque el libro en el que se basa la película se inspira en la historia del Graf von Getzen. Hepburn personifica a Rose Sawyer, una misionera metodista que junto a su hermano evangelizan a nativos en la selva, a la orilla de un río. Bogart es Charlie Alnut, el borracho y descuidado patrón canadiense de un desvencijado vaporcillo de río llamado la Reina de África. La guerra junta a estos dos dispares personajes que emprenden un viaje lleno de humor, amor, peligro y suspenso, cuya ruta termina cruzándose en un lago con un imponente buque de guerra alemán llamado el Queen Luisa. Aunque la película tiene más de 60 años, no desvelaremos más de la trama porque queremos que aquellos que no la hayáis visto lo hagáis, y así riséis el rizo que habéis iniciado escuchando este programa. Debemos decir que no son pocos los oyentes de Zafarrancho Podcast que, aunque conozcan las obras, las ven de nuevo después de escuchar nuestro programa, ya que así las disfrutan más, a tenor de lo que nos han comentado por mail o en persona. Pero eso no quiere decir que aquí termine la reseña. Su realización fue legendaria. Su director John Huston y el productor Sam Spiegel la rodaron en África en una época en la que jamás se filmaba fuera de los estudios de Hollywood. Y no lo hicieron en algún parque de una ciudad africana. se internaron en lo más profundo del Congo y de Uganda. Solo las escenas más peligrosas, esas en las que el río se movía mucho, fueron rodadas en un estudio londinense. El equipo estuvo literalmente de campamento todo el rodaje. Vivían en bungalows, con una cabaña bar en el centro, en la que el whisky corría a raudales. Y eso fue lo único que bebió Humphrey Bogart, whisky. Y eso lo salvó porque evitó que contrajera disentería, como el resto de sus compañeros. La pobre Catherine, entre toma y toma, se giraba hacia el cubo que el fiel Sonduco, su sirviente local, le acercaba para que vomitara. Sonduco también le lavaba las largas faldas, blusas, enaguas y fulares con las que su recatado personaje victoriano se vestía en la calurosa y sucia selva. Pero Hepburn cumplió con creces su misión. Bordó al personaje en un momento en el que estaba resurgiendo como estrella después de protagonizar varios fracasos de taquilla. Humphrey Bogart, en cambio, estaba en la cúspide de su carrera, y la Reina de África le otorgó el Oscar a mejor actor que durante tanto tiempo se le había resistido. Este fenomenal intérprete, tan admirado aquí en Zafarrancho Podcast, no estudiaba su parlamento, simplemente se colocaba en posición, escuchaba atentamente las indicaciones de Houston, repetía dos o tres veces sus líneas y... ¡Silencio, se rueda! ¡Acción! ¡Corten! ¡Perfecto, se imprime! ¡Fenomenal! Sus tomas salían a la primera. Los demás actores apenas aparecen. Esta es una gran historia que se apoya únicamente en esos dos monstruos de la actuación. Nos morimos por decir más de la trama, pero no. Sigamos con los chismes y las leyendas de su making of. Además de filmar la película, John Huston quería hacer safari. Por eso llevó consigo un arsenal de escopetas de caza. Y en los descansos meridianos, mientras todos dormían como podían a bordo del set flotante, Huston pescaba. Nunca atrapó nada, pero lo intentó todos los días. Acabamos de mencionar set flotante. Sí, flotante. Al transcurrir casi todo el largometraje a bordo del pequeño Reina de África, el bote estaba colocado sobre una enorme balsa. Todo el set navegaba, y por eso es que todas las tomas tienen fondo real, con excepción del paso por los rápidos. Al Reina se le podía desmontar una de las bordas para permitir la entrada de las enormes cámaras en Technicolor. Lo de los bichos, mosquitos, serpientes, cocodrilos e hipopótamos que vemos en la película no eran efectos especiales. Estaban invadidos por ellos al trabajar en plena selva. ¿Qué más? ¿Qué más? Invasiones. Este film trajo como consecuencia una invasión desconocida y muy importante. Cuando rodaron las escenas de los rápidos en Middlesex, cerca de Londres, para incrementar el realismo, soltaron en el set decenas de periquitos. Los pequeños e inquietos pajaritos tropicales se escaparon y por eso es que al sur de Inglaterra hay bandadas de pericos. Existen dos películas relacionadas con la Reina de África. La primera es un film para la televisión que se ha catalogado como remake, del año 77, pero que en realidad fue un piloto doble para una serie de televisión. Fue un estrepitoso fracaso. La otra es una película de 1990 escrita, producida y dirigida por Clint Eastwood, llamada White Hunter Black Herd. En ella se describen las relaciones de los miembros de un equipo que filma una película en África, en clara alusión a la de 1951. A pesar de lo bueno del largometraje, su resultado en taquilla fue lamentable. Si os interesa todo lo que está detrás de la Reina de África, miradla. Un detalle para nuestros oyentes más técnicos. La fenomenal escopeta que usa Clint Eastwood en la película fue prestada por la fábrica de rifles británica Holland & Holland. Era una .300 Magnum de doble cañón, especial para cazar elefantes, y valorada en 65.000 libras. Era el mismo modelo al usado por Huston en 1951. El arma fue custodiada con celo y devuelta sin disparar y sin un rasguño. Regresando al film principal, la obra fue un éxito en todos los aspectos. La Reina de África fue declarada Patrimonio Cultural Norteamericano y siempre es incluida en cualquier lista cinematográfica que se realice. Fue restaurada en el año 2009 y esa es la versión que está circulando actualmente por todas partes. Señoras y señores, recomendamos verla con el recuerdo fresco de todo lo que hemos comentado en este episodio. Pasaréis un buen rato. Y bien, hasta aquí nuestro noveno episodio regular. Agradecemos vuestra escucha y os invitamos a contactar a través de @zafarranchopod en Twitter, zafarranchopodcast@yahoo.es y a visitar nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que encontraréis fotos, videos y entradas relacionadas con lo visto hoy. Y recordad sacar a pasear a nuestra mascota Zafarranchito, descargándolo y fotografiándolo en vuestra ciudad. En nuestro blog hay instrucciones y fotos de Zafarranchito en compañía de oyentes de todo el mundo. Estimados amigos, gracias por esperar y escuchar nuestra novena entrega. Para cerrar, nos despediremos con las palabras con que un escéptico Humphrey Bogart le responde a una ingenua y positiva Katharine Hepburn al comienzo de su aventura navegando río abajo a bordo del Reina de África. Señor Alnut, no se preocupe, señor Alnut. Oh, no estoy preocupado, señorita. Ya me di por muerto desde que salimos.